Lo que se escuchó en estos audios, donde la voz de Pedro Bonet, del PRT, el ER, iban empujadas de montoneros, ambos conformando la lista de los asesinados en la jornada del 22 de agosto, estamos hablando de los 16 compañeros del PRT, el ER, y FARC y montoneros que fueron asesinados, explicaban los motivos que los impulsaban. Y también esto que te señalaba, esta fuga, la que pudieron realizar algunos compañeros, no todos, por eso quedaron atrapados, resistiendo, y luego lo que sucedió, la detención y la masacre. En aquellos tiempos se escribió en las paredes, en los periódicos militantes, una frase que sigue manteniéndose con firmeza, pese a que el Estado también juega para negociar. La sangre derramada no será negociada. Recién en 2012, a pesar de que Lanús se hizo responsable, se condenaron a los responsables materiales. Lanús nunca fue condenado ni siquiera socialmente. Me pregunto, esta semana los familiares de Costecchi y Santillán van a ir a Comodoro Py, porque están intentando que no suceda lo de Trelew, que haya responsables intelectuales y políticos, porque si no queda solamente en esta lógica de los responsables materiales y se reproduce históricamente la represión. Iniciamos de esta manera porque esa generación fue ejemplo de rebeldía que decidió luchar para cambiar su realidad y porque tenía claro que su sangre no iba a ser negociada. Claro, no imaginaban que años después surgiría un gobierno que iba a levantar las banderas de derechos humanos y donde muchos que cantaban esa canción ahora están sentados a su lado, siendo parte de los opresores, en este caso con un carácter democrático, pero opresores al fin. Quien realizó distintas entrevistas que nos permiten conocer a los compañeros fue Paco Urondo, otra persona asesinada, en este caso por la AAA, este operativo decidido por el gobierno de Perón, donde el peronismo lo niega, donde no se quieren hacer cargo. Bueno, hay que hacerse cargo. Paco Urondo, militante que fue asesinado en Mendoza, fue periodista, escritor y poeta. Y hay un escrito particular que vamos a compartir para sí darle inicio al programa del día de hoy y entender la importancia que significa decir a 43 años de Trelew, todos los compañeros, los 16 compañeros, debemos decir, siguen presentes, ahora y siempre. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente,

describo si yo sé a dónde fue mi marido. Y yo los miro a los ojos con ternura, voy pensando. Pam es un hombre que sabe que la vida está cambiando. Los compañeros lo llevan hacia el alba caminando. Y si le ponen cadenas, irán otros brazos por libertad. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Y después de comprar las yerbas, ya estamos nuevamente aquí en los estudios de la 90.1. Había que correr, corrimos, y había que esperar también, ¿no? Porque hay mucha gente que compra con tarjeta, la plata de plástico, entonces hay que esperar los trámites correspondientes. Pero estamos aquí en esta radio recuperada. Ya están los compañeros de la Víctor Choque, después vamos a hablar con ellos respecto a las elecciones de ATE, que se realizará el 2 de septiembre, y estaremos haciendo la cobertura correspondiente y también ahora hablando con los compañeros aquí presentes, a quien agradecemos que estén en los estudios de la 90.1. En la semana hubo mucho ruido y pocas nueces, por cierto. Más precisamente la mañana del viernes 21 de agosto, donde el Sindicato de Trabajadores Municipales movilizó a las puertas de la Municipalidad de Moreno. La idea era hablar con el Intendente Mariano West sobre el recorte de horas extras, operativos y amenazas reiteradas de despido para los distintos sectores laborales de la estructura estatal local. Luego de una breve reunión, West se comprometió a reactivar los operativos y garantizó que no habrá ningún despido en lo que resta de su gestión. Claro, sabemos por experiencia que las palabras en estos tiempos se las lleva el viento, remontan como barrilete. Lo cierto es que después de una semana en la que 3 gremios como el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que habían acordado un acta compromiso y una suspensión de las actividades por tiempo indeterminado, se rompió el acuerdo y solo uno de ellos se movilizó para tratar de obtener una respuesta. Vamos a escuchar lo que ocurría en la mañana del viernes, después que Mariano West ingresó al edificio municipal, por la puerta grande, por cierto, con mucho silencio, con muchos insultos que lo rodeaban, pero el hombre dijo: yo soy peronista. Y ya que Cosme había dicho que esta era una medida que no era digna de un hombre peronista, West bajó, frenó el auto en Asconapé, abrió la puerta y dijo: yo tengo que entrar por ahí. Y entró. Había señalado que iba a hablar con nosotros, lo cual lo seguíamos muy a pasito del intendente, pero no habló nada. Me parece que es uno de los síntomas de la gestión. va a haber un silencio rotundo, me parece, con pocas palabras. Lo cierto es que Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, en las puertas de la municipalidad, luego que ingresara Mariano Güez, volvió a remarcar lo que le había dicho a nuestro compañero Rubén Bustamante, que esta medida no era de peronista. Y así lo hizo. Nosotros desde el primer momento con esta gestión de Mariano Güez, la primera reunión que hemos tenido, lo hemos dejado bien en claro, que nosotros no somos contra ni obsecuente de nadie. Simplemente lo digo esto porque lo dije siempre, venimos a discutir la realidad del trabajador municipal. Y es cierto que en este último tiempo hemos logrado algunos avances, pero no ha faltado mucho. Pero me parece que con esta medida que ha tomado ahora, digamos, es retroceder, y no es de peronista. Yo lo dije en un medio, un colega tuyo, y lo vuelvo a reiterar, porque sacarle, recortarle el operativo, las horas extras, el sueldo a los compañeros, porque ya es un derecho adquirido el operativo, no es de peronista, no es de buena persona y no es de un buen trabajador, de un buen nacido. Y lo que nosotros venimos a reclamar acá es solamente lo que nos corresponde. Como trabajadores, lo debemos a nuestro pueblo, somos orgullosos de ser trabajador municipal, como verás vos acá, son todos municipales y por sobre todas las cosas somos de Moreno. Acá no hay nadie que no sea de otro lugar, somos todos de Moreno y trabajadores municipales. Nos brindamos a la comunidad, simplemente venimos a discutir esto que se nos sacó para poder seguir trabajando para el pueblo. Así que queremos que esto lo sepan todos. Es cierto que en algunos sectores se le ha recortado, uno más menos, otros no, pero la verdad es que es una locura. Para todos tiene que ser igual para poder seguir trabajando. La única manera de salir adelante en el distrito es trabajando, y acá estamos los trabajadores reclamando. Bueno, recordá esto. Ahí escuchábamos a Cosme enojado, diciendo que no es de peronista, no es de buena persona, ni de un trabajador, ni de un buen nacido. Una hora después, ni siquiera una hora después, 45 minutos después, cuando hacíamos una salida móvil para Recorte Informativo, Cosme va a ser otro Cosme. Va a hablar de otra cosa. Solamente recuerda esto. Dijo que esta medida no es de peronista, no es de buena persona, ni de un trabajador, ni de un buen nacido. Haciendo referencia a la gestión de Mariano Güez. Estaba enojado el hombre, claro. Quien también estaba enojada era Gloria Sueiro, trabajadora municipal del área de salud. Recordemos que estaba representando a Alternativa Estatal e Independientes de Moreno, frente que integra el Movimiento Socialista de los Trabajadores. El MST movilizó con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Y vamos a escuchar lo que decía Gloria Sueiro en esa mañana, del día viernes. Tomando un poco las palabras que decimos siempre, los trabajadores somos uno solo, no importa el sindicato que nos nuclee o la organización, acá como verás hay varias banderas, la del sindicato municipal, la de la alternativa estatal, partidos de izquierda como el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Nosotros con el compañero Nieva somos trabajadores de salud y hemos tenido, como todos los trabajadores de Moreno, un recorte en nuestra situación salarial por el tema de las horas extras y los operativos. En realidad no estamos a favor de esto. Luchamos por un sueldo digno. Apareció hace muchos años esta historia y con eso logramos construir una vida. Yo he visto a muchos compañeros y compañeras llorar porque tienen que pagar créditos, son únicos sostén de familia y hoy en día ven recortado su salario más de un 80%. Por otro lado, también llamamos a la unidad, como te estaba diciendo al principio, en la lucha de todos los trabajadores, porque como te vuelvo a repetir, somos uno solo. Hoy nosotros estamos acá y podemos estar en cualquier lado donde se nucleen con dignidad todos los trabajadores de Moreno y de todo el país, porque entendemos que se viene un ajuste brutal. Y hoy a la tarde nosotros en la sala juramento a las 17 horas tenemos una asamblea con todos los trabajadores de salud y todos los trabajadores de todos los sectores que quieran venir, porque la unidad en la lucha es lo que nos va a hacer fuerte y lo que va a hacer la resistencia. Por otro lado, quisiera decirle a los funcionarios que ya que nos recortaron las horas extras, los operativos y toda posibilidad de crecimiento salarial, porque tenemos magros salarios y la canasta familiar y la devaluación y el ajuste brutal se nos vienen, porque ellos, le proponemos nosotros, no dejan de cobrar sus salarios a partir de este momento y hasta que entreguen el mando. Recién el señor Mariano Güez entró al municipio y de forma muy cara dura ni siquiera nos miró y ni siquiera nos está recibiendo. Pero acá estamos, el ruido se escucha, acá estamos presentes y aunque no se quiera dar cuenta, acá vamos a seguir estando hasta que nos dé una respuesta. Estaba enojada, Zoiro. Claro, no es peronista, o capaz que sí, no lo sé, pero el intendente no le habló. Pasó de largo. Cara de piedra Durán era el intendente. Tenía que entrar al recinto, entró al Palacio Comunal, cerró la puerta y que siga el ruido. Quien habló fue Claudio López, trabajador municipal que lo has escuchado en esta radio en muchas ocasiones, y se suma a los pensamientos que decía Zoiro, y puntualizó en la conciencia de clase que necesita el trabajador municipal, y dijo que la realidad del trabajador municipal la conocen los vecinos. Y la empezó a describir con pocas palabras, pero que apuntala la situación precaria que tienen los trabajadores municipales. La que vivimos todos los días es la que ven los vecinos. La falta de indumentaria, la falta de herramientas de trabajo, y ahora quieren hacernos pagar un puesto político de ellos a costilla de los trabajadores. Y esto está pasando en toda la provincia de Buenos Aires, no es solo Moreno. Moreno un pequeño foco que recién ahora... Pero esto, que el mensaje quede bien claro. No vamos a permitir que nos toquen el bolsillo, que los costos políticos los paguen los políticos. Si no salimos a la calle, si no tomamos medidas de fuerza, contundente, y no quemar goma y tirar huevitos solamente, esto no lo vamos a cambiar más. Esto no se cambia, esto se cambia de abajo, desde las bases, y concientizando a la clase trabajadora. Porque si la clase trabajadora no tiene una conciencia de clase, no podemos poner un número en la calle. Y es importante eso, para que lo vean todos los intendentes, todos los varones del conurbano. Claro, había bronca, ¿no? Esto no se arregla con huevitos ni quemando neumáticos, decía López. No, se arregla sentándose el intendente con los representantes del sindicato y arreglando. O por lo menos así lo hizo el Sindicato de Trabajadores Municipales. Cosme, el hombre que escuchabas hablar de ese modo tan agresivo, ¿no? Porque decía, no es de peronista, no es de buena persona, ni de trabajador, ni de un buen nacido. 45 minutos después habló con nosotros y señaló que hubo un acuerdo, una promesa de juez, y el tono es otro. Sí, como lo veníamos diciendo en la semana, que esta movilización iba a ser una realidad, como siempre lo que decimos lo hacemos, movilizamos con la verdad, quiero agradecer toda la concurrencia de todos los compañeros, el compromiso que tuvieron, y bueno, nos manifestamos, movilizamos, y compañeros de distintas áreas. Y bueno, alrededor no sé ni qué hora es, no atendió el intendente. Y bueno, subieron compañeros de distintas áreas, una comisión, éramos alrededor de 20 compañeros. Y bueno, el reclamo nuestro siempre se lo dijimos, que nosotros no somos contra ni obsecuente de nadie. Simplemente queremos como trabajadores discutir nuestra realidad y que poder mejorarla. Y de que esto nos parecía un retroceso, que era injusto que el trabajador esté pagando todo esto, que este recorte, ¿sí? Y para ir a algunos secretarios inoperantes de distintas áreas que venían amenazando con el despido y demás, ¿no es cierto? Entonces todo esto se lo manifestamos, nos dijo a todos los compañeros que estábamos ahí, que de hecho que algunos secretarios los iba a sacar inmediatamente, más allá de no de la gestión que se va, y de que dijo nombre de algunos sectores. Y la verdad es de que los operativos van a volver como corresponde a los trabajadores. El compromiso fue delante de toda la comisión que subió a tener esta reunión con él, y de que, bueno, garantizar que acá no se va a echar a nadie. Y nosotros como trabajadores, como hijos de Moreno, nosotros vamos a ser testigos de que esto se cumpla. Y bueno, ahora va a haber que salir a trabajar como lo veníamos haciendo, ¿no es cierto?, para mejorar nuestro querido Moreno. Bueno, ya escuchábamos a Marcelo Cosme, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, secretario general, donde dice que se comprometió que los operativos van a volver a los trabajadores y garantizó que no habrá despidos. La noticia de despidos la trabajó el Sindicato de Trabajadores Municipales. Lo que nosotros sabíamos eran las horas extras y los operativos. Lo que dice Cosme es que hubo rumores de diferentes secretarios, por eso señala que el intendente le dijo: vamos a ver quiénes son los inoperantes de esos secretarios de distintas áreas que amenazaron con despidos, y los vamos a sacar inmediatamente de la gestión. Se van a sacar todos de la gestión porque se van ahora en un par de meses. Pero lo que señalaba Mariano West. Se fueron con una promesa, estaban contentos. Eso hay que decirlo. Los bombos que ustedes escuchan era la parte de abajo del Sindicato de los Trabajadores Municipales que seguían aplaudiendo el encuentro peronista. Porque después que se enojó Cosme, le dije que no era de peronista, va a utilizar una frase peronista para referirse a West. Porque dice, bueno, lo que queda ahora es que esta promesa se cumpla. Y cita al general, porque que quede claro, después que se juntaron de nuevo, volvimos a ser peronistas. Viste que esto es así, nos vamos, volvemos, pero siempre somos peronistas. Yo no, ellos. Escuchamos lo que decía Cosme cuando se reunió con West, este acuerdo, y citó al general de esta forma. Es lo que nosotros tuvimos una discusión muy grande ayer con el intendente vía telefónica. Él hoy, adelante los compañeros, nos pidió disculpas. Y la verdad que nosotros estábamos convencidos de que había que salir a la calle, porque ya era una cosa que alguien decía algo, el otro decía otra cosa. Y la verdad que no estábamos para eso, ¿viste? Ya estamos grandes. Y bueno, nos manifestamos. Yo creer que hoy quedó todo claro. Te vuelvo a repetir, vamos a ser testigos. Como decía el general, ¿no es cierto? Los compañeros son buenos, pues si los vigilamos mucho mejor. Así que así vamos a estar para que esto se cumpla. Así que bueno, la tranquilidad de que todos los compañeros pudieron escuchar esta respuesta del intendente. Y bueno, como te vuelvo a repetir, vamos a garantizar de que esto se cumpla para poder seguir trabajando. ¿Le crees? ¿Le va a cumplir? Sí, yo creo en las personas, ¿viste? Si no, yo entiendo de que, a ver, no voy a ser hipócrita ni mucho menos. Digamos, acá hay muchas cosas que no se han cumplido, hay otras que se han avanzado. Te vuelvo a repetir, en estos últimos 4 años nosotros, digamos, cada 4 meses podemos tener un aumento. Es cierto que por ahí no alcanza, es una gran verdad, pero teniendo en cuenta que esto antes no lo teníamos, y yo creo en las personas, pero te vuelvo a repetir, los compañeros son buenos, pero si los vigilamos son mucho mejor. Así que nosotros vamos a vigilar para que esto se cumpla. ¿Me explico por qué había tomado esta medida en la gestión? No, sinceramente, él lo que dice era de que, como es una gestión que se va, tiene que ir recortando, porque no va, evidentemente no va a trabajar como cualquier gestión que se va. Era las explicaciones que daba él, con la fuerza como tendría que ser, porque tienen que ir acomodando a distintas áreas y demás. Bueno, explicaba eso. Nosotros lo que le decíamos era que nosotros no somos culpables de lo que ha sucedido, ¿cierto? Entonces no tenemos por qué padecerlo, y es lo que manifestó, de que bueno, que iba a garantizar de que esto siga, y que bueno, que después él iba a ver políticamente cómo esto lo iba a pagar, digamos, de alguna manera, pero garantizar de que el trabajador pueda seguir cobrando como venía antes de las elecciones, sus operativos y sin ningún tipo de amenaza de despido. Bueno, Cosme fue claro. Se llevan una promesa. Y lo tienen que controlar. Como dijo el general, dice Cosme, los compañeros son buenos, pero si lo vigilamos mucho mejor. Lo que no queda claro es la explicación de la medida por parte de West. Si esa fue la explicación, que una gestión se vaya y tenga que hacer esta medida con meses de anticipación, primero muestra una mala gestión, si es así, en primera instancia. Si hay un déficit. Luego, analizar cómo se gastaron los fondos municipales, los fondos provinciales y los fondos nacionales para las diferentes obras públicas. Claro, de esto no habla Cosme. Tampoco señala si van a seguir reclamando mejores condiciones laborales para los trabajadores. Cosme se quedó con el compañero que hablaron en ese momento, y que prometió, como lo señalábamos, a reactivar los operativos, y le garantizó a Cosme que no habrá ningún despido en lo que resta su gestión. un par de meses, pero no habrá despidos. Es lo que señalaba el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, que el día viernes movilizó a las puertas del Palacio Municipal. Esto fue parte de la cobertura. Te decimos que te puedes comunicar con nosotros para dar opinión sobre este tema, o los que vendrán, como las elecciones de ATE, que ahora vamos a hablar con los compañeros, que agradecemos que nos estén esperando fuera del estudio. Se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Con alma de King Kong, me pongo aquí sentado y vamos a lo que corresponde. Otra pregunta, respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados, gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados, y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Vos sos

¿Cómo se está preparando este escenario de las elecciones de ATE? Bueno, para nosotros todas las elecciones son realmente una instancia para poner en puesta nuestras inquietudes programáticas, nuestras diferencias, nuestras posibilidades de construir un gremio organizado desde abajo, que es un poco la propuesta que estamos discutiendo con compañeros, y al mismo tiempo para de alguna manera rubricar lo que venimos haciendo durante muchísimos años, nuestro rol de delegado y luchadores de base, y que bueno, de alguna manera es lo que se va reconociendo y creciendo. Justo iba a hablar porque te habías dicho Bermellón, a nivel nacional y provincial justamente la lista es Bermellón, y a nivel local es marrón-naranja, ¿no? Marrón-naranja a nivel local. Lo que se señala aquí, que me parece que puede enmarcar para comenzar a dialogar, la diferencia que hay con otras elecciones anteriores. Lo que se señala como título es: para enfrentar el ajuste vamos con el Frente de Unidad y Lucha, la Verde se fractura y nos quiere dividir. Esto marcaría la diferencia con años anteriores. Hay mucho tironeo entre la Verde y la Verde y Blanca. Y en eso, digamos, como ya históricamente se han llevado puesto a la CTA, que es un gran problema que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, entendemos que están como reeditando esa disputa, que va más allá de una disputa electoral, sino que es más allá del interés de los laburantes, es una disputa por el aparato del sindicato. Entendiendo lo que estás diciendo, Romina, ¿esto podría pasar lo mismo de la CTA? ¿Se fractura en dos fracciones? Y yo entiendo que es lo que están intentando hacer, digamos, no sé si intentando hacer, pero sí el juego que juegan ellos conduce hacia ese lugar. Y es lo que para nosotros es un error terrible, es algo que nos debilita muchísimo. Nosotros entendemos que el sindicato es eso, es la organización de los laburantes. Sí tenemos, digamos, nuestras diferencias con el resto de las listas, con el resto de las compañeros y no tan compañeros que se agrupan en otras listas, las tenemos que saldar como cualquier laburante, proponiendo, organizando, tratando de conseguir el apoyo de las bases y no haciendo mierda al sindicato, porque es lo único que tenemos nosotros para defender nuestros intereses, y eso es lo que tiene que estar por delante de cualquier otra cosa. Quique, ¿cómo impacta a nivel local esto? Mira, bueno, un poco eso, el título, ¿no? La unidad y el tema de la lucha. La lucha para nosotros es central, pero además las características de las luchas, ¿no? Es decir, nosotros queremos un gremio no solo que luche, sino que luche para lograr concretamente los objetivos que se proponen. Yo creo que eso es muy importante, y que esa construcción es una construcción que tiene que ser democrática. Y esa lucha está vinculada al ajuste, porque lo que ha pasado con los municipales no es algo puntual que ocurre ayer, que ocurre antes de ayer. Es algo que una compañera lo dijo, la compañera Gloria, y en la movilización lo señaló, y me parece que eso es rescatable, es cómo llegamos a esta situación. ¿Cómo es que los trabajadores estamos reclamando que nos exploten más? No nos quedan alternativas. Logramos que sigamos trabajando en lugar de 8, 16 horas, y eso nos parece correcto. ¿Cómo es que llegamos a esa situación? Evidentemente, no se han fortalecido ni las luchas, ni se han fortalecido los trabajadores debatiendo desde abajo lo que corresponde, que es un salario digno. La lucha que nosotros debemos enfrentar es tener un trabajo digno en una cantidad de horas dignas de trabajo. No podemos estar luchando para tener 16 o 20 horas de trabajo, ¿qué significa esto? No estamos en contra de que haya surgido esta reivindicación, porque precisamente los compañeros están en una situación muy crítica. El salario municipal es vergonzoso. No existe un convenio más bajo que el salario municipal. No existe las condiciones de trabajo en ningún otro lugar casi. En todos los laburos tenemos grandes déficits y estamos luchando permanentemente. Nosotros hemos luchado a brazo partido en el peor de los contextos, porque estamos en el ámbito de salud y cada lucha es muy costosa para la... Aparte de agregar que no tenemos ámbito de negociación, digamos, con el municipio. Así que directamente... en realidad no hay participación, no existe el ámbito de las paritarias como existen en otros sectores del Estado. Sí, digamos que cuando sucede esta promesa también de Wes de abrir las paritarias, esto no sucedió. No, no se ha implementado la paritaria, se derogó la ley 11.757 de los municipales, uh-huh. pero no, la paritaria todavía no está implementada. No, se había señalado que iba a ser en julio, pasó sin pena ni gloria, digamos. Y esto metodológico de profundizar la lucha hasta que vos lograste lo que corresponde. Vos, se derogó la ley 11.757 y uh-huh. a nosotros también, por ejemplo, el caso de la desfavorabilidad. La desfavorabilidad ya se había promulgado. ¿Y qué? ¿Nos quedamos sentados y esperamos que nos la den? No. Tuvimos una lucha, abrazo partido, hasta que realmente bajó el ministro, que además tuvimos la oportunidad de discutir 20 puntos más y los logramos, uh-huh. y cuando firmó ahí y nos bajamos a la asamblea para que la asamblea rubrique si estaba o no de acuerdo con lo firmado, que incluso siempre recordamos, esa asamblea dijo no estamos de acuerdo, queremos que se respete este otro punto que no está claro, y la firma que muchos gremios ya habían hecho, nosotros no firmamos y no se suspendió la medida, inmediatamente hubo que incorporar ese punto. Esa es la lucha, no es, digamos, ni más ni menos, ni romper ni no romper, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno tiene que ir a una lucha y profundizarla. Si se derogó la ley 11.757, que se cumpla con la paritaria, y si no, tienen que hacer medidas de fuerza. Y esas medidas de fuerza tienen que ser concretas, objetivas, sustentadas en las asambleas, con el acompañamiento de los trabajadores. Si no, los compañeros acompañan, van y se vuelven a sus casas donde dicen, bueno, chicos, ya está, acá hablamos tal cosa, ¿y qué se firmó? No, después yo confío en la palabra del compañero. Escuchándote atentamente y señalabas a Gloria Sueiro, compañera del MST, y ustedes también hablan de unidad, ¿por qué no se llega a la unidad? Por ejemplo, con espacios como el MST. Sí, yo creo que la unidad es muy compleja, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande con uh-huh. todas las organizaciones, vos fíjate que ahí están casi todas las organizaciones. Lo menciono por el escenario que planteaba Romina, cual, ¿no? Sí, esto sí. De la fragmentación. Sí, es muy importante porque además las alianzas nunca son por arriba, son alianzas que se hacen en el marco de las luchas y en uh-huh. estos contextos. Las alianzas electorales a veces incluso son coyunturales, porque nosotros hacemos, y todos lo saben, esto con total franqueza y sinceridad, es un gran esfuerzo llegar, no sé, este año ha sido la conformación del FIT también con grandes esfuerzos, acá están todas las fuerzas que integran el FIT, prácticamente no hay ninguna fuerza que lo integre, uh-huh. no se había logrado a nivel superestructural, digamos, por decirlo, una alianza nacional y a nivel provincial, que el MST integre. Sí, nosotros discutimos bastante, y bueno, no hubo algunas circunstancias que no permitieron consolidar eso, pero bueno, hay muchos compañeros de base que de todas maneras acompañan, y son estas cosas que también en la lucha vamos a estar siempre en unidad, porque son compañeros con los que nos vemos precisamente en estos espacios, digamos, ¿no? Es decir, bueno, Marisa, que es compañera municipal, ha estado en la asamblea uh-huh. que estuvo convocada en juramento y va a seguir participando, y nadie nos va a sacar, ni nadie va a sacar nadie de esos espacios de lucha, pero sí, es muy trabajoso. Y creo que ganamos siempre en avanzar, pero son las elecciones son muchas veces alianzas coyunturales, a veces son mejores oportunidades, a veces no son oportunidades que no permiten consolidar esas unidades, pero que con el tiempo se van dando en la medida que nosotros vayamos ganando espacios desde las bases. En este juego que se señala que se está fragmentando la verde de algún modo, ¿comienzan limitaciones también con las reglas del juego? Es decir, con las reglas de la ley electoral. A diferencia de años anteriores, ¿se ha modificado algo? ¿Obstáculos? Hay una fuerte intervención, digamos, de la verde y blanca en relación a la participación del Ministerio de Trabajo. Sí, todo el tiempo están, hasta el día de ahora, impugnando diferentes seccionales, claro. Con cuestiones, digamos, que se tendrían que resolver para dentro del sindicato y no dándole intervención al Ministerio de Trabajo, es lo que entendemos nosotros. Uh-huh. Sí, viene bastante, digamos, enredada la elección. Claro, lo pregunto sentido. Para entender, por ejemplo, los militantes de ANUSATE han señalado que es algo que no ocurrió años anteriores, ¿no? que está ocurriendo con limitaciones. Entonces, como para empezar a entenderlo... Sí, por ahí a nosotros siempre nos ocurren, digamos. Claro, entonces digamos, es algo habitual. Por ahí a ellos no, pero claro, a nosotros es algo habitual. Sí. No, es algo habitual. Siempre se nos presentan bastantes dificultades a la hora de la claro. elección, como, no sé, tener el padrón un día antes, no sé, cosa por el estilo, que por ahí ahora es más, los afecta a ellos también. Claro, entonces para ellos sí es algo para nuevo. Para ellos es algo nuevo, para nosotros es algo que viene ya de hace muchas elecciones anteriores. Lo que sí, hay una fuerte aparición del Ministerio de Trabajo, que uh-huh. por ahí eso es complicado. Que es la ficha que juega el Estado, digamos. Claro, claro, exactamente. No, sí. No deja de ser tampoco una lucha entre burocracias. Si uh-huh. nosotros hemos padecido estas cuestiones en todas las elecciones, la conformación de los padrones, de no contarlo, de no tener una boleta como corresponde. Nosotros la última uh-huh. elección teníamos una boleta en papel blanco cuando nosotros habíamos asignado un color y las otras eran, digamos, boleta ilustrada, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, entregadas el día antes, de manera tal de que uno quiere invitar a un compañero y no puede, y bueno, uh-huh. no. Pero por contar cosas, que son casi banales, pero que son infinitas. Decía, nosotros en un momento hemos dicho, habíamos enumerado una cantidad de cosas que yo estuve releyendo en estos días porque guardamos la documentación de todas las elecciones y cualquiera... A mirar. Cualquiera se puede poner muy muy colorado leyendo eso de vergüenza, ¿viste? Y sin embargo son cosas que han ocurrido y que ahora ocurre, pero en realidad todas las modificaciones a los que no tienen un aparato, los que no uh-huh. tienen grandes recursos, no están favorecidos. Ahora se multiplicaron mesas, con lo cual vos necesitás muchos más recursos, mucha más disponibilidad para poder moverte. Cualquiera de las burocracias que cuenta con otro tipo de recurso, el gremio que cuenta con el recurso de todos los empleados que aportamos, el otro sector que cuenta por él con el apoyo oficial del gobierno, uh-huh. también con grandísimos recursos. Yo creo que los compañeros deben ver las diferencias que hay en la propaganda, digamos, ¿no? Es decir, para nosotros eso es insostenible. La propaganda nuestra se sustenta en lo que nosotros venimos desarrollando, no de ayer, ni de anteayer, ni del mes, ni por una cuestión electoral. Se sustenta en el reconocimiento que tenemos por haber luchado durante 20, 30, 10 años, lo que sea, donde hemos conformado juntas internas muy fuertes, como pudo haber sido el hospital, pero las luchas que ha encarado acá el patronato uh-huh. como agrupación, y como agrupación haber estado presente en muchísimas luchas, y ahí lo sustentamos. No lo podemos sustentar en los carteles, porque esos carteles hay que pagarlos con plata que nosotros no, la verdad que no tenemos. Ahora volvemos al escenario que rodea estas elecciones, pero ¿qué proponen ustedes como espacio para que los trabajadores que están escuchando puedan de algún modo también saber las propuestas, ¿no? Y no quedarse solamente en este análisis político que estábamos señalando? Bueno, como un punto principal, nuestra propuesta es la participación abierta a todos los sectores de los laburantes, sean del paño que sean. Entendemos que el sindicato tiene que estar invadido por los trabajadores, que las definiciones las tienen que tomar los trabajadores, no los trabajadores que a mí me convienen o que son de mi agrupación, sino todo el conjunto uh-huh. de los trabajadores. Tienen que delinear, tenemos que delinear hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Eso como punto fundamental, uh-huh. digamos, de la dinámica del sindicato. Después hay cuestiones específicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres. Entendemos que tiene que haber comisión de mujeres que intervenga realmente ante las problemáticas que nos atraviesan. Y también hay que rever internamente como sindicato. El sindicato está atravesado por muchas cuestiones, digamos, del patriarcado y el machismo que reina en toda la sociedad. Y bueno, rever justamente para adentro de nuestro sindicato cómo nos atraviesa, ¿no? Y cómo le ponemos freno a la cosa. Y empezar a también evaluar sanciones y expulsiones, en caso que fuera necesario, de compañeros, dependiendo del nivel, digamos, de violencia ejercida. Violencia física y violencia simbólica, porque también hay que señalarlo que a veces no se tiene ese aspecto, ¿no? Sí, sí, y tener esto de... Esto de sentido común, ¿no? Si nosotros pregonamos que no queremos que las mujeres seamos violentadas por los varones, por supuesto, una persona involucrada en violaciones, una violación hacia una mujer como es Julio Hortellado, tiene que estar afuera del sindicato. Y así, uh-huh. Y así cada uno, no Julio Hortellado por ser Julio Hortellado, un reconocido, un dirigente de la Verde y Blanca, sino cualquier dirigente, cualquier compañero, cualquier varón que ataque a una mujer, más a donde hay una denuncia de violación, tiene que estar afuera del sindicato. El sindicato no puede ser un hacer la vista gorda en estas uh-huh. cuestiones. Y también contemplar, hay diversidad de colectivos, ¿no? De oprimidos por ser minorías que también tienen que estar contemplados dentro del sindicato. Bueno, nos parece importante el compromiso en función también de las luchas contra la trata de personas, digamos, y de que haya financiamientos reales para las compañeras y compañeros que intervienen en las políticas públicas que tiene que ver con el abordaje de estas temáticas, uh-huh. Acompañar esas luchas fuertemente para que realmente se pueda abordar esto, digamos, que realmente las compañeras que laburan con situaciones de violencia puedan tener un lugar donde derivar a esa mujer que está siendo víctima, puedan tener una asistencia psicológica también, porque a nosotros como laburantes también nos afecta uh-huh. a atravesar todas estas situaciones. No me quiero poner a hablar de patronato porque es como muy, muy específico. Es tu fuente de laburo. Digamos, claro, sí. Y como que me voy a la mierda. Pero digo, hay muchas compañeras también pasando en su laburo por estas situaciones que son muy fuertes. Y bueno, y muchas otras compañías que son víctimas también, y tenemos que darnos una política de conjunto desde el sindicato uh-huh. para acompañar, para fortalecer, para que las mujeres podamos tomar la lucha por nuestra liberación específica también dentro del sindicato. No, yo lo que quiero decir es que hay muchas cosas al mismo tiempo en las que no se ha crecido. Creo que, bueno, obviamente hay luchas por ejemplo, que son... Esto, ¿no? Primero que hay luchas que son fundamentales que uh-huh. recién señalábamos. Yo creo que hay que encarar una lucha muy fuerte contra el ajuste, la recuperación, la tener mejorar las condiciones de vida del trabajador de todos los niveles. Uh-huh. Hay que tratar de lograr que en todos los sectores estemos equiparados, que igual trabajo, igual remuneración, porque a nosotros se nos da el caso de tener trabajadores municipales que están con sueldos paupérrimos, muy muy bajos, uh-huh. Con trabajadores que no tienen los mejores salarios, pero que ganan a lo mejor el doble, digamos, en la misma repartición. Entonces, tiene que haber una equiparación salarial, y que es una lucha muy fuerte. En el caso municipal, el tema de las paritarias, a veces las paritarias tampoco alcanzan, porque uno va a hacer luchas, pero después terminan negociando dirigentes y hacen que las paritarias cierren dentro de los valores que muchos trabajadores no compartimos. Uh-huh. Pero después tenemos problemas muy puntuales. Nosotros hemos tenido problemas con las obras sociales, tenemos problemas con el salario familiar, tenemos el problema de la jubilación. Hay un retraso en las cosas fundamentales que le interesan al trabajador que no se están cumpliendo. Tener un aspecto social, digamos, que no tenga que ver con una situación clientelar, que los compañeros tengan oportunidades. Nosotros conducimos un gremio como agrupación que hoy está encarando planes de vivienda, por ejemplo, para los trabajadores, ¿no? Es decir, uh-huh. Y eso desde una perspectiva solidaria, tratando de ver con qué elementos contamos para ir lográndolo. Se han dado pasos agigantadísimos, y ese es un déficit que tienen hoy los trabajadores. Hoy un trabajador, para poder comprarse un terreno, hacerse una casa, está rayando en muchos casos en lo imposible. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos también que no abandonar nunca las luchas. Nosotros no somos nosotros somos pertenecemos a un lineamiento clasista, no creemos que solo se trate de reivindicación. Creemos que hay que hacer un cambio político profundo, digamos, donde estas conquistas sean parte de lo que los trabajadores logremos desde otros lugares, digamos, ¿no? Pero que en esta instancia esas luchas nos vayan conduciendo a esa unidad, que para nosotros la unidad es la unidad de los trabajadores, no es la unidad de las banderías, es la unidad que se da en la lucha y en las cuestiones concretas que involucra. Hemos retrocedido muchísimo dentro de estas cuestiones, ya te digo, lo que es el IOMA, todas las obras sociales, uh-huh. Hemos tenido grandísimos y tenemos grandes problemas. Y después de organización del gremio, digamos, la organización del gremio para nosotros es fundamental. La cuestión de nosotros tener libros abiertos, saber y no poner en sospecha a ningún compañero que maneja los recursos del gremio si se utilizan o no para hacer campañas políticas. No lo sabemos porque eso no está abierto a los trabajadores. No se hace abiertamente. Nosotros hemos propuesto en las asambleas muchas veces que se hacen anualmente, y es la única oportunidad de que se hagan cada tres meses rendiciones de cuentas, porque se debe hacer, no porque sea en interés nosotros de saber qué se hace. No, se debe hacer porque nosotros estamos haciendo un aporte muy importante. Es un gran esfuerzo el que está haciendo el trabajador. Nosotros aportamos mucho a los trabajadores, en el caso nuestro, de hospital, entre 500 y 600 pesos por mes. Es un valor muy importante, digamos. Si uno suma el ingreso que hay de eso, entonces tenemos derecho, digamos, a saber cómo son el manejo de estos recursos, digamos, cotidianamente, ¿no? Lo escuchaba atentamente y le iba a preguntar a la compañera, ¿cómo llegar con estas propuestas al trabajador? Sí, en realidad nosotros hace tiempo que venimos, digamos, presentándonos como lista de oposición y, bueno, y aparte el reconocimiento que tenemos con los compañeros, porque aparte hemos estado en luchas y nos hemos visto en la calle, y nos hemos visto en los lugares de trabajo. Nosotros como delegados igual siempre estamos en los lugares de trabajo, tenemos presencia ahí, y bueno, nuestra propuesta siempre ha sido, digamos, esa cuestión, ¿no?, de la presencia en el lugar de trabajo, de, digamos, convocar y organizar a los trabajadores. En este sentido, esto, la convocatoria a asambleas, la apertura a espacios, digamos, de organización y de participación de los trabajadores, que eso también es importante y que es una diferencia con los compañeros, con, digamos, la conducción de esta seccional, que no ha convocado y no, claro, convoca. Lo preguntaba en el sentido de esto, ¿no? Así como Quique revisaba el tiempo atrás. Claro, en la autocrítica, ¿cómo se analizan en esta idea de por qué no se llega con esta propuesta al consenso de los trabajadores? Es decir, uno hace todo un trabajo, pero imagino que se va corrigiendo a medida que pasan los años. ¿Han analizado esto como para, de algún modo, con los pocos recursos que ustedes señalaban que tienen, poder llegar a los trabajadores? Sí, digamos, hacemos nuestro mayor esfuerzo en llegar a todos los lugares que podemos. Sí, nos vamos haciendo autocríticas en el sentido de por ahí algunas formas, digamos, de comunicación que no son muy claras, vamos tratando de cambiar, vamos tratando de buscar la vuelta, y aparte al ir creciendo, digamos, como agrupación, eso nos va fortaleciendo para llegar. Sin eso no podemos llegar a ningún lado, por más material que tengamos, si no vamos creciendo como agrupación. Nos cuesta mucho porque no te proponemos una solución ya, ni un centro médico, ni un camping. Te estamos proponiendo salir a luchar, y a luchar por nuestras condiciones de trabajo y a tratar de ganarla desde ahí. No estamos ofreciendo ningún servicio. Nos cuesta muchísimo. Por ahí sí, digamos, no es algo muy convocante desde el lado, digamos, comercial. Claro. Y también nos cuesta llegar por eso. Pero bueno, sí somos honestos en el planteo, cuando tenemos que mirar y decir, bueno, esto capaz que no por acá no hicimos cagada, no vamos por allá, lo hacemos nuestro mayor esfuerzo en ese sentido. En los lugares donde intervenimos, digamos, en los conflictos grandes en los que pudimos intervenir, en las luchas que entendemos grandes por ahí, por hasta donde llegamos y hasta el esfuerzo que hicimos, tratamos de construir la mayor unidad posible, honestamente, reconociendo también cuando el gremio tuvo que estar y se lo convocó y estuvo, y también criticándolos cuando tuvieron que estar y no estuvieron. Desde ahí, digamos, desde la honestidad, tratamos de ir creciendo, ir viendo donde no estuvimos bien y reverlo y modificar y arrancar de vuelta. No tenemos problema en eso. Y nos equivocaremos, seguramente nos equivocamos y seguiremos haciendo cagadas, pero lo bueno es que haya alguien con la suficiente confianza y libertad para decirnos, están haciendo cagada, modifiquen, y bueno, y vamos a hacerlo, digamos. Para los oyentes que están escuchando, ¿quién encabeza esta propuesta? ¿Los nombres, se acuerdan? Sí, sí. Pregunto, digo, ¿no? Porque como veo muchos papelitos. No, por supuesto. Si me preguntas quiénes conforman la FM Moreno, yo te puedo empezar a dar nombres, pero después a los segundos empiezo la nebulosa, digamos. Empiezo a buscar los nombres en la mente. Mirá, nosotros tenemos, digamos, un encabezamiento que es este, que es a nivel nacional, que es Raquel Blas, que es una dirigente muy reconocida, es una dirigente que ha estado en ATE, conduce ATE en Mendoza. Este, y que, bueno, es la que se decidió. Nosotros, todas las discusiones se han hecho en plenario y los candidatos surgieron en ese debate. Bueno, nada, después tenemos, este, no sé si los compañeros en general acá a nivel local quizás no conozcan tanto porque son a nivel nacional, pero lo importante es que hay un grupo de dirigentes que viene desde una agrupación que es ATE Desde Abajo, que ha ganado las juntas internas de distintos ministerios que están integrando esta lista, y la agrupación Víctor Choque, que ha ganado tanto en Lomas como en Brown y que tiene presencia en varios lugares de la provincia, también están como encabezando así a nivel nacional y provincial. Acá hemos conformado una lista muy plural con muchos compañeros de educación. Hay compañeros que tienen un gran reconocimiento y que han trabajado mucho. Bueno, vamos a encabezar nosotros desde... yo voy a encabezar al secretario general, Manuel Lombardía. Manuel Lombardía, que estoy en el área de salud, y después estamos acompañados por muchos compañeros de educación. Hay dirigentes como Mireya Torres, que es una compañera que ha hecho un gran trabajo en este área social. En su momento, cuando ella ha pertenecido al gremio, ha avanzado muchísimo en convenios sociales que han sido muy importantes. Después tenemos compañeros dentro también de municipales con gran participación, como es el caso de Marisa Lourenzo. Lo que hemos tratado de hacer es que todos los sectores estuvieran representados. Hay una gran mayoría en el ámbito de educación, está también Matías Cáceres, que está en la zona de Trujuy, está Adrián Caraveros, que está, bueno, va a estar representando toda la zona de Álvarez, está Alberto Fleitas, que está en Cuartel Quinto, también en educación, y que ha hecho un trabajo muy, muy importante de municipalidad. Está la compañera Nancy que es del Saurralde, que es del Palacio. Paulina, ¿viste? Arias. No, cuando son los nombres son lo importante, que también trabaja en la REM. Bueno, Sandra Gatti, que viene haciendo un trabajo muy importante de género, por el acceso al aborto, que se ha hecho una lucha al aborto, que se ha hecho una lucha importantísima y muy reconocida, diría, a nivel provincial, donde se abrió un espacio muy importante. Yo creo, de todos modos, que el esfuerzo es un esfuerzo realmente colectivo y bueno, nada, que está más allá de las individualidades en la medida que nosotros podamos discutir colectivamente. Yo creo que eso es quizás el mayor esfuerzo que haya que hacer, lograr esa gran unidad y ese esfuerzo que tenga que ver más con la construcción colectiva. Sí, esto que vos decías, las dificultades que enfrentamos es que por muchos años esto no se viene construyendo de esta manera, y eso probablemente nos ponga siempre algún tipo de limitación. Pero es ahí, en ese debate, donde se va a crecer y construir, y es para nosotros fundamental. La pregunta que le quería hacer, y quizá la puede responder Romina, que pedía la mano. Ahí. Yo quería decir otra cosa. Y pero lo puede unificar a la respuesta, si quiere. ¿Piensan que los trabajadores lo van a escuchar el 2 de septiembre? Esperamos que sí. Esperamos que sí. Siempre le ponemos la esperanza de poder estar en el gremio y poder abrir el gremio y poder abrir la participación de todos, tanto de la gente que está organizada en el sindicato como del resto de las organizaciones que intervienen en el distrito. Sí queremos cambiar la realidad del gremio, y si los compañeros y compañeras del distrito quieren cambiar la realidad del gremio, entendemos que nos van a dar su apoyo este 2 de septiembre. Una cosita que quería agregar, sí. es que respecto a las cuestiones, digamos, de construir una secretaría de género, entendemos que esa secretaría tiene que estar financiada. Apoyamos que se modifique la lógica del sindicato y que haya representación de minorías, que no hay en nuestro sindicato, que no es democrático nuestro sindicato en ese sentido, tampoco. Y que la forma de funcionamiento que nosotros pensamos para el sindicato es un poco la que lleva adelante Lomas y Brown, en la cual los compañeros y compañeras que dirigen la seccional rotan. No están atornillados en el sindicato por años sin volver a su lugar de trabajo, sino que vuelven a su lugar de trabajo porque la propia dinámica, entendemos, de alejarnos de nuestros lugares de trabajo, nos aleja de la realidad en la que viven todos los compañeros y todas las compañeras, y empezamos como a transitar por otros planetas que hacen que no tengamos este anclaje, ¿no? Que nos da laburar, que nos da estar todos los días cumpliendo y con el patrón encima, como estamos en todos los lugares. En primera instancia le agradezco que hayan venido. ¿Algo que no se haya preguntado y quieran decir? Yo quería agregar, para comentar esto sobre el conflicto municipal que estuvieron comentando hace un rato. Convocar a los compañeros a la asamblea que se va a hacer en el 11 de septiembre en Juramento. Esto que comentaba la compañera Sueiro, la asamblea que se convocó con los trabajadores de salud, convocar ese día a todos los compañeros. La idea es armar, y se está armando, una comisión de salud, digamos, para mantenernos en alerta por toda esta situación que está sucediendo, esto que, como decían, las palabras se las lleva el viento. Entonces, este compromiso que tiene WES, que en realidad no firmó ningún acta, ningún papel para, realmente se comprometa a cumplir con lo que dice. Así que, bueno, decir esto, que llamamos a todos los compañeros a mantener este estado de alerta, a organizarse, a concurrir, el que quiera acercarse a la asamblea. Y bueno, esto, la convocatoria está abierta. Una pregunta que me hace Bernardo, y está muy bien que la traslade aquí porque también lo estaba preguntando y se me estaba olvidando. Marcaban en un escenario donde hay una disputa. La propuesta de ATE que representa el kirchnerismo, aquí en Moreno, ¿tiene nombres? ¿Creen que va a pasar y cambiar un poco el tablero local? Esta instancia que se está llevando adelante con esta interna en La Verde. Mirá, acá hay tres propuestas que son muy claras. Una es la conducción, que hace muchísimos años que está, que nosotros creemos que somos la oportunidad para generar una renovación. No puede ser que se eternicen siempre las mismas personas, el mismo alineamiento. La otra propuesta es claramente del gobierno, digamos, ¿eh? Sí, es una representación que tiene que ver con, los máximos, quienes la impulsan están en el gobierno, ¿sí? Tanto de Petri, Nando Acosta, digamos, son los que construyen una línea del gobierno. Es la misma división que se ha dado, incluso lo que planteaba Romina dentro de la CTA, que terminó con la fractura de la CTA. Bueno, es una línea muy muy clara del gobierno, muy probablemente vaya a representar ese sector. Y después estamos nosotros, que creemos que somos una oposición crítica a esas líneas. Nosotros planteamos desde siempre la independencia de los partidos y del gobierno. Claramente La Verde ha hecho toda una campaña prácticamente con una fuerza política que fue construida desde el gremio, con recursos del gremio, entendemos nosotros, que es la postulación de Genaro, que además una dilapidación de recursos que no conduce absolutamente a nada, pues fue una representación que salió, no llegó al medio punto, digamos. Entonces nosotros vemos que los dirigentes se distraen en esa construcción, están a expensas de eso, gastan un montón de recursos, los dilapidan, y no se está presente en cosas que nosotros estamos atravesando. La verdad que es un esfuerzo inútil, y además una línea, digamos, que es particular, porque el problema no es de la representación política partidaria, que nosotros no tenemos, ningún inconveniente frente a eso, sino que el partido representa una fracción, digamos, y la clase trabajadora no es una fracción, es el todo, digamos, ¿no? Nosotros todos somos trabajadores con un interés de clase, con un interés que es general, no es un interés particular. Dentro de la clase trabajadora, después, los trabajadores eligen, ¿no?, estar dentro de un partido o del otro. Pero no puede nunca un gremio, puede tomar partido, porque solamente va a representar una fracción. Y fíjense qué fracción pequeña, ¿no?, más allá de que sea el dirigente más representativo de ATE, qué fracción tan pequeña ha sido del universo de la clase trabajadora. El 0.5, digamos, el medio punto, ¿no? En eso se han gastado y dilapidado recursos que son nuestros, digamos, porque ¿con qué otros recursos? Con los particulares, semejante gasto de dinero que implica, ¿no?, la movilización que implica eso. De nosotros ver trabajadores que están fiscalizando, haciendo cosas por el estilo, todo eso, nosotros que no nos cuesta encarar una elección de sector, sabemos qué gasto de recursos se necesita y cómo podemos hacerlo. Entonces, y en eso se han empeñado y han, digamos, dilapidado también esfuerzos políticos durante muchos años, y se ha fracasado mucho, solo para representar a una parte. Esa es la independencia de los partidos. Primero, que no nos avasallen con su postura, que no vengan dirigentes a negociar con los trabajadores. Los trabajadores tienen que tomar parte, porque a veces los trabajadores vienen a querer generar unidades y los que vienen a negociar son los dirigentes, que no conocen nuestra realidad, que no nos conocen a nosotros y que toman decisiones que toma el partido y que son independientes de esa clase, que a veces ni les llega la información correcta de qué es lo que está pasando ni de qué es lo que se discute. A nosotros nos ha pasado tener que sentarnos en la mesa con gente y decir, ¿este quién es? Pero ahí entra la falencia que yo señalaba, ¿no? Que a veces hay que ir corrigiendo. También claro, hacerse por supuesto, cargo de estas cuestiones. Pero totalmente de acuerdo. Por un lado, juegan de un lado, pero también se juega del otro lado y a veces con goles en contra. Totalmente. Entonces también totalmente hay que señalarlo eso. Sí, sin duda. Y a veces uno queda expuesto a ese tipo de situaciones. Esto nos ha pasado y nos sigue pasando, y no sé hasta cuándo nos va a seguir pasando ese tipo de dificultades de no poder poner al frente la realidad de los trabajadores, la discusión entre trabajadores, con todo lo que ello implique, pero lo que tiene que estar primando, lo que tiene, son los intereses de la clase trabajadora, que no es un partido, no es algo particular, es algo general, y es algo que, como digamos, como pensadores clasistas, creemos que eso es lo fundamental. Ahí está eso que nosotros llamamos la independencia de los partidos y del gobierno. Esta elección, también desde el punto de vista político, va a definir eso. Manuel Lombardía, muchas gracias. Marisa Laurenzo, muchas gracias. Y Romina Rosa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Luego vamos a retomar las elecciones de ATE para escuchar también otras voces de otras propuestas. Continuamos de la siguiente manera. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Thank you.

del Sindicato de los Trabajadores Municipales, y luego escuchábamos la propuesta local de la Bermellón, que como lo explicaban los compañeros, tienen representación aquí en Moreno, la marrón naranja, y explicaban la propuesta que lleva este espacio y las críticas hacia la verde, en este caso las dos fracciones que se están llevando adelante, Anusate y a Verde y Blanco. Vamos a escuchar la palabra de Walter Cravero de Anusate, la otra propuesta de la verde, donde Walter Cravero va a hablar de las elecciones y dicen que son unas elecciones atípicas. Esto lo hizo en el programa Convocatoria, la unidad de clase que se emite aquí en esta radio, y escuchamos a Walter Cravero, candidato a secretario general por Anusate, en estas elecciones que se van a concretar el 2 de septiembre. Cravero nos decía lo siguiente. Hablando de elecciones democráticas donde se presentan siempre más de dos listas, es histórico en el distrito que mínimo se presentan dos listas, sí, hasta tres listas. A nivel nacional, en el orden nacional se han presentado cinco listas, en el orden provincial de tres listas. Entonces está hablando de que hay una participación y hay posibilidad de concebir distintas visiones políticas dentro uh-huh. de lo gremial. Ahora, el tema es que no podemos tolerar para nada una intromisión que habla de una práctica desleal, que habla de no respetar las organizaciones libres, porque en este sentido los sindicatos no pueden estar jamás atados, y es nuestra visión clara, uh-huh. nunca pueden estar atados a un proyecto de gobierno. No pueden depender y ser un apéndice del gobierno. Y es lo que está encarnando claramente el diputado nacional Eduardo De Petri cuando plantea en una nota de Página 12 decir que quiere recuperar ATE para encolumnar un proyecto nacional y popular. Entonces, digamos, ¿qué posibilidad de autonomía, qué posibilidad de pelearle a la patronal y discutirle, como nosotros lo discutimos libremente, las paritarias, las condiciones del trabajo, todo lo que tiene que ver con el debate de políticas públicas? Bueno, ahí lo que decía Cravero es lo mismo que estaban señalando Romina Rosa y Marisa Lorenzo y Manuel Lombardía respecto a esta interna que se está llevando adelante con la verde y la propuesta que representa al gobierno nacional, al kirchnerismo. Siguió hablando Cravero, pero se acopla Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, Merlo Moreno, donde apuntala esto que también decían los compañeros que estuvieron anteriormente aquí en esta radio, de la fuerte apuesta del gobierno nacional en estas elecciones de ATE. Es atípica, genera muchísimas rispideces. Ya no se confrontan en el terreno de las ideas, sino que entra mucho el desagravio, la descalificación, y eso nosotros siempre lo hemos combatido. Uh-huh. Nosotros queremos debatir política. Si alguien tiene propuesta, obviamente invitado está siempre dentro de la selección y las escenas donde se pueda debatir y que sea un debate franco, bárbaro, pero ahora cuando se cruza con el desagravio, la descalificación, la verdad que se pierde el horizonte. Pierde el sentido de por qué. ¿Ese efecto de Petri está bajando en Moreno? ¿Se siente esa situación? Sí, totalmente. Sí. Sí, por la forma en que están encarnando o encaminando la elección, la gente, básicamente, la lista verde y blanca, ¿no? Uh-huh. Que en realidad son los que encarnan el proyecto de Petri a nivel provincial. Así que sí, se ve claramente, se ven los descalificativos, las injurias. Hablan de otro tipo de sindicalismo, hablan de otro tipo de organización. Nosotros nos habíamos enfrentado ya en 2007 a una situación similar, cuando la segunda línea, por orden de la primera línea del Ejecutivo Municipal, uh-huh. había encarnado y encabezaba toda una oleada de militancia en la elección del 30 de mayo de 2007. Y la hemos vivido claramente. Esto se asemeja bastante. De Petri estuvo acá también con la gente de la Verde y Blanca, que también en esa oportunidad era la lista Verde y Blanca. A nivel provincial era la Azul. Así que nosotros como que tenemos bastante fresco el recuerdo de esa elección, uh-huh. y esto se asemeja bastante por los auspiciantes que tiene la Verde y Blanca. Ahora con un grado de profundidad mayor, porque lo auspicia también o lo acompaña en su militancia el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Escuelas, que le otorgó según por una negociación uh-huh. que ha tenido la que dicen que va a ser o la candidata a secretaria general de la provincia de Buenos Aires, Selva Guillén, con la Dirección General de Escuelas, que le otorgó comisiones de servicios desde el 2 de agosto hasta el 2 de desde el 3 de agosto hasta el 3 de septiembre, ¿no? A 140 militantes uh-huh. de la lista verde y blanca. En nuestro distrito esto lo han logrado 8 tienen comisiones de servicio, uh-huh. 8 ahora militantes gremiales. ¿Quién encabeza aquí? Que no son militantes gremiales, al contrario, son boicoteadores de paro. Uh-huh. La señora Infante boicotea los paros. El señor Dionel, ¿cómo es? Moraes también. Son de la escuela 50. Ajá. Están en contra de cualquier paro o cualquier medida que haya hecho ATE durante estos últimos 4 años. Así que ahí tenemos el carácter de esta lista representada en esta señora, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Luis Ibáñez y Walter Clavero de ATE explicando puntualmente las características de estas elecciones que se están llevando adelante camino al 2 de septiembre, las elecciones de ATE. Tenemos un artículo del sitio La Política Online. Milagro Sala y Tomada maniobran para quedarse con el control de ATE. El kirchnerismo alarmó una lista a la conducción histórica que denuncia que quieren intervenir el gremio. El kirchnerismo quiere lograr antes del fin del mandato de Cristina Kirchner lo que ningún gobierno pudo desde la vuelta a la democracia, tener el control de la Asociación de Trabajadores del Estado, que tiene 254.000 afiliados en todo el país. La conducción histórica del gremio que está enfrentada al gobierno nacional denuncia que el kirchnerismo busca ensuciar las elecciones programadas para el próximo 2 de septiembre para intervenir el gremio antes del fin de año. La actual condición está en manos del neuquino Julio Fuentes y el bonaerense Hugo Cachorro Godoy, que en estos comicios invertirán sus roles e irán como candidatos a secretario general junto y secretario general respectivamente en la lista verde de Anusate. Enfrente tendrá 4 listas, 3 de la izquierda y una respaldada por los kirchneristas que encabeza el titular de ATE, Jujuy, Fernando Nando Acosta. Repito, Fernando, entre comillas, Nando Acosta. Acosta pertenecía a la facción de Godoy y Fuentes, pero rompió con el apoyo de la jujeña Milagro Salas, líder de la Tupac Amaru, que tiene representación aquí en Moreno también, la Tupac. Y el diputado nacional Edgardo De Petri, que ya hizo pública la intención del kirchnerismo de que haya una sola CTA en vez de la oficialista de Hugo Yasky y la disidente de Pablo Micheli. Micheli es el referente histórico de ATE, curiosamente en esta elección no apoyará al sector opositor al gobierno, es que Micheli es amigo de Nando Acosta, dice este artículo, y presentará una lista corta en Capital Federal que enfrentará a la boleta local de Godoy y Fuentes. Amistades. Hombres. La maniobra de tomada, subtítulo de este artículo, como la lista apoyada por el kirchnerismo es minoría, entre los 254.000 afiliados, desde el oficialismo de ATE denuncia que intenta voltear la actual conducción con ayuda del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Godoy y Fuentes advirtieron a este espacio periodístico que a través de una resolución publicada por el ministerio se le dio más tiempo a la lista de Acosta para presentarse en las elecciones que en principio estaban pautadas para mitad de año. Nunca fuimos con la lista única que se presenten quienes quieran, pero que no usen al Ministerio de Trabajo para quedarse con el gremio, dijeron Fuentes y Godoy. Desde ese sector denunciaron que la lista de Acosta presentó una serie de impugnaciones, rechazadas incluso por la izquierda, con el objetivo de embarrar la elección. Así le abrieron la puerta al ministerio por una futura intervención, aseguró Fuentes. Es que el mandato de Fuentes y Godoy vence el 6 de noviembre, apenas un mes después de las elecciones del gremio, que debemos señalar es el 2 de septiembre. Y si el ministerio se las ingenia para encontrar alguna irregularidad en los comicios y se vencen los actuales mandatos, tendrá camino allanado para intervenir a la asociación de estatales. Si el kirchnerismo logra quedarse con ATE Nacional, ya controla, y esto no es un dato menor, las seccionales de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, es decir, actualmente ya tiene Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, tendrá el control total de los trabajadores estatales, puesto que el otro gremio fuertes la UPCN, un histórico aliado del gobierno. Con miras a una hipotética continuidad del peronismo en el poder, el candidato a primer vocal de la lista Anusate, Adolfo Fito Aguirre, que fue también candidato por el Frente Popular en la provincia de Buenos Aires, sospecha de una maniobra entre Milagros Salas y Daniel Scioli para favorecer a la lista de Acosta en el territorio bonaerense. Bueno, esto es parte del escenario con un poco más de datos de los que escuchábamos en la voz de los compañeros de la Marrón Naranja, que se presentan en las elecciones del 2 de septiembre, y de Anusate, que me marcaban esto que estábamos tomando lectura, pero que acá comenzamos a entender por dónde está jugando el kirchnerismo, en este caso con Milagro Sala y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Tenemos más notas todavía que hablan de las elecciones, en este caso de ATE. Lo importante era lo que escuchábamos. Se está jugando un escenario, Bernardo, y le digo a los oyentes, muy similar a la CTA. Lo que puede pasar, por lo que marca la experiencia, es que si llega a perder cualquiera de las dos propuestas, hay fracción. Me parece que se está llevando todo para ese camino, para que la soga esté tirante y se corte. Eso es lo que está provocando de algún modo el gobierno nacional. Lo ha hecho no solamente en el ámbito gremial, lo ha hecho con el ámbito de los derechos humanos. Uno recuerda aquella movilización del 24 de marzo y ha sucedido así, tiró de la soga y se cortó. Y así se mueven bien los que están en el poder. De eso se trata. Y eso están buscando. Más allá del resultado de las elecciones, porque realmente les importa un bledo lo que suceda en las elecciones. Sí, la acción que se propuesta una interna, que se proponga una interna, y que luego sea la excusa para la fracción. Ya pasó con la CTA, que no importó si ganó Micheli o Yasky. ¿Se acuerdan que los dos decían que habían ganado y que tuvieron que fraccionarse? Bueno, nada indica que esto no pueda suceder con ATE. Por lo menos las fichas están jugadas. Habrá que esperar el juego determinante en esta instancia, que es el 2 de septiembre. Otros artículos que encontramos, en este caso de la izquierda socialista, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Título: elecciones en ATE, la Bermellón es la única lista antiburocrática. El cierre de las listas para elecciones de ATE dejó al desnudo la profunda crisis de la conducción burocrática de la lista verde. Dividida en dos listas a nivel nacional y tres en la seccional capital, se profundiza un proceso de crisis y divisiones que lleva años. Mientras tanto, los sectores antiburocráticos y combativos logramos dar continuidad, esto lo dice Izquierda Socialista, a la lista Bermellón formada en las elecciones de 2011. Lo está escribiendo Estatales en Marcha, este artículo. El próximo 2 de septiembre se eligen autoridades nacionales, provinciales y seccionales en ATE. Estas elecciones vuelven a mostrar, tal vez como nunca antes, la crisis del proyecto político-sindical encarnado por la dirección verde de Anusate, un proyecto que en lo político ha ubicado un sindicato como furgón de cola y ha sido parte del fracaso de variantes burguesas tipo Frente Grande, Frepaso, la Alianza y Proyecto Sur, y que en el terreno sindical ha sido capaz de organizar la bronca de los estatales para torcer el brazo a los gobiernos nacionales y provinciales y municipales en la pelea por salarios dignos y contra la precarización laboral. La lista verde a nivel nacional está encabezada por Cachorro Godoy, en la provincia de Buenos Aires, y Julio Fuentes en Neuquén como principales candidatos, pero que son los mismos que hace 4 años. La novedad es que no es la única lista integrada por sectores burocráticos. Competirán con un frente integrado por los sectores alineados con el jujeño, lo decíamos en el anterior artículo, Nando Acosta, quien hasta hace unas semanas era el candidato de Pablo Micheli en ATE, y aquellos que responden al diputado kirchnerista Edgardo de Petris. Esta crisis se replica con particular fuerza en algunas seccionales, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde la actual conducción de la lista verde, que ya había sufrido hace años las fracturas de un sector alineado con el kirchnerismo, ahora se vuelve a dividir, quedando partida en 3 listas distintas. Una encabezada por el actual secretario general Matassa, alineado con Micheli, y otra por el paritario Rubén Mosquera, alineado con Víctor de Llenaro, y por último los que conforman los sectores camporistas de la verde junto a la lista sur. Es un quilombo. Bueno, lo cierto es que hay que esperar para el 2 de septiembre lo que va a suceder con estas elecciones. Colores que se van para todos lados, parece un taller de un pintor, ¿no? Que mezcla, un arcoíris de colores. Bueno, lo cierto que ahí escuchábamos las diferentes

en estas dos semanas pudimos empezar a producir y le agarramos el gustito, ¿no?, a lo que es laburar sin patrón. O sea que ahora los chicos están no con la expectativa de a ver cómo se resuelve, sino con ya sabiendo cómo, a dónde va esto, que es quedarnos con la fábrica para trabajar, ¿no? Es decir, lo que sucedió es el despertar de la conciencia, comprender que la producción también es fundamental en el trabajador, que el trabajador no es una mercancía, sino claro, que es parte fundamental en este proceso. Sí, no, por eso te digo, el ánimo no es el mismo, o sea, no es el mismo de hace 6 meses. Ahora estamos esperando a ver cuándo tomamos la decisión, ¿no?, de retomar las tareas y, bueno, de que la justicia también se dé cuenta de que esto no es una toma de una fábrica por capricho, sino que somos los mismos laburantes, que no pertenecemos a ninguna organización política, que ninguno milita. Por ejemplo, yo entré a los 23 años y es mi primer trabajo en blanco, hace 10 años que estoy ahí. Uh-huh. Y ninguno de nosotros nunca tuvo ningún tipo de participación en actividades de política, nada. Ahora los que estamos llevando la lucha adelante hoy en día somos todos los trabajadores, ¿no? ¿La empresa hace cuánto que está en actividad? Y hace más de 60 años ya. Yo trabajé en la planta de Padua y en el 2009 nos mudamos todos a la planta actual, que está en Ruta 200, en la avenida Ricardo Balbín. Uh-huh. ¿Se tiene datos de los dueños, de los que de algún modo recuperaron de nuevo la empresa? No, de ellos por ahora no apareció ninguno. Desde febrero nadie dio la cara. Uh-huh. Tampoco la última propuesta de ellos fue siempre la misma, o sea, que entre los compañeros que no habían sido despedidos, que en total ahora son 38 de 189, y que a medida que iban produciendo, con eso iba pagándole las deudas a los compañeros. Y esto, uh-huh, encima son las indemnizaciones, pagarla a la mitad y tres cuotas. ¿Qué fabrican en la empresa? Para el oyente que está escuchando pueda saber lo que ustedes están produciendo. Y lo más común son las carrocerías que se ven en los corralones, que transportan materiales. Ese es el producto que más se elabora. Después tenemos desde portabolquetes, contenedores, semis para cereal, uh-huh, acoplados volcadores, bateas, todo tipo de herramientas para la construcción pesada se fabrica desde cero ahí en la fábrica. ¿Cuántos compañeros están en la empresa actualmente, en esta instancia de recuperación? Y hasta ahora, cuando estábamos trabajando, éramos alrededor de 60, y con la expectativa, bueno, de que a medida de que se pusiera en funcionamiento, se agruparan más compañeros, ¿no? Porque quedaron compañeros que estaban haciendo changas y prefieren seguir haciendo el aguante, participar, pero resistiendo desde afuera, ¿no? Después, el día de que esto se acomode, somos casi 130 los que estamos con el proyecto de la cooperativa. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando así sin patrón? Y nosotros tomamos la planta el 3 de agosto y nos desalojaron el 19. Uh-huh. ¿Y pudieron comprobar si tiene salida lo que fabrican ustedes, es decir, en esta instancia de mercado? Y mira, nosotros durante los 6 meses que estuvimos afuera en la planta, se acercaban todos los clientes a ver cómo habían quedado ellos, si le habían terminado las carrocerías, y todos, bueno, hablaban con nosotros y mostraban predisposición al día de mañana de trabajar con nosotros, sabiendo la calidad de producto que nosotros hacemos. Así que tal es así que uno de los clientes fue el primero que entendió nuestra situación y que nos hizo la propuesta de trabajo, ¿no? Que eran dos carrocerías que ya estaban casi terminadas, le faltaba la pintura nomás. Uh-huh. Pero también habíamos hablado con el secretario que hace el mantenimiento de la flota de Quilmes y también había hecho una propuesta buena de trabajo, que bueno, quedaron tratativas porque nosotros tenemos que tener tenemos que tratar de facturar y bueno, otras cuestiones que todavía no las tenemos resueltas, ¿no? ¿Cómo es la situación económica financiera de la empresa? Y ellos pareciera que están mal, porque si el conflicto, ellos dicen que se inició por no haber pagado la segunda quincena de enero, pero uh-huh, eso nosotros lo que le decimos siempre es que eso fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Pero es raro que si ellos quieran llevar la producción, si el conflicto se hubiese terminado, si no echaban a los compañeros y se terminaba de pagar o poniendo las cuentas como debían. ¿Cuál es la situación legal actualmente de la empresa? Ellos están intentándose presentarse en concurso, pero todavía no se lo han abierto. Nosotros tenemos un pedido de quiebra contra la empresa y una medida cautelar en resguardo de las indemnizaciones de todos los compañeros. Uh-huh. Y también tenemos una inhibición de bienes para que ellos, sin la firma nosotros, no puedan vender nada. Después nosotros, ya está ingresada la ley de expropiación por intermedio del diputado Miguel Funes y la diputada Merkel, que nos están apoyando y estamos esperando que por lo menos ya está en tratamiento en comisión. Les faltaría que, bueno, el tratamiento, que se, a ver si le dan medida de sanción por lo menos en la Cámara de Diputados. Y nosotros como cooperativa ya tenemos la matrícula provincial y en estos días nos tiene que estar entregando el INAES la matrícula nacional. ¿Qué diputado me señaló para poder entenderlo y si nos puede decir de qué expresión política representan? Miguel Funes creo es del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. Sí, uno de los primeros que se acercó y se mostró, estuvo presente después que nos desalojaron y siempre se ha mostrado a disposición de nosotros para apoyarnos en todo, ¿no? ¿Cómo se volvió a retomar la fábrica? Es decir, ¿qué argumento presentaron legalmente, en este caso la justicia, para que ustedes no se resistieran y esperen afuera para volver a entrar? No, bueno, con el desalojo ellos tenían la orden de, bueno, porque supuestamente era una usurpación, uh-huh. Y nosotros eso lo teníamos en claro, que estaba la posibilidad de un desalojo, y lo primero que nosotros siempre dijimos es lo que íbamos a resguardar la integridad de nuestros compañeros, por eso nos retiramos pacíficamente. Tenemos compañeros de edad que nosotros nunca pensamos que en arriesgarlo, ¿no? Y nosotros, bueno, ahora estamos esperando, cuando nosotros decidimos tomar la fábrica, era porque estamos esperando por lo menos el ingreso en la Cámara de Diputados de la Ley de Expropiación. Pero cuando fue el día de la toma, hablamos con lo de seguridad, dijimos que íbamos a entrar y ellos mismos no abrieron el portón, porque nos enteramos ahora que fueron a declarar que nosotros los amenazamos, y mientras que ellos, cuando nosotros estábamos dentro de la fábrica las 24 horas, los invitábamos a comer con nosotros. O sea, es entendible, ¿no? A ellos les pagan para que cuiden la fábrica, pero de ahí a mentir sobre lo que hemos hecho, siempre fuimos pacíficos y nunca hubo ningún tipo de violencia entre nosotros, ni tampoco es con la seguridad privada, porque sabemos que son trabajadores. Entendiendo que están afuera, ¿esperan volver a entrar? ¿Creen que van a poder volver a entrar? Nosotros creemos que sí, nosotros tenemos en claro que si no nos tomamos una decisión, nos vamos a quedar sin nada, así que estamos esperando que se den, bueno, otro tipo de circunstancias para tener un poco más de respaldo jurídico para demostrar, bueno, que nosotros no somos unos caprichosos que nos queremos quedar con una fábrica, sino que queremos que compañeros de edad, que sabemos que se le va a ser difícil encontrar otro trabajo, se los tengan en cuenta, ¿no? Y que se le permita por lo menos terminar y jubilarse en la fábrica. Eso es nuestro primer objetivo, que asegurar la fuente de trabajo en los compañeros que tienen mayor edad. Luis, entonces, para poder comprenderlo, no están trabajando en la fábrica, después del desalojo quedaron afuera. Estamos en la vereda con una campe ahí las 24 horas haciendo guardia. Parada. ¿La empresa está parada? ¿No está produciendo? Parada, sí, desde enero. Las últimas dos semanas fue la única vez que produjo después desde enero. ¿Y qué piensan hacer ustedes como laburantes? Porque evidentemente la empresa ya tomó una decisión, recuperarla. Y nosotros vamos a resistir, vamos a ver cómo la pueden recuperar. ¿Va a haber una expropiación? Y esperemos que sí, si la da por lo menos media sanción. Todo dependerá de este diputado que ustedes señalaban. ¿Hay acompañamiento de otras organizaciones? Sí, bueno, después del desalojo se fueron acercando cada vez más, de otras cooperativas, del movimiento de empresas recuperadas. Así que sí, bastante el apoyo que tenemos. Y este jueves, bueno, hacemos una asamblea abierta, donde están viniendo gente de Rosario, de Bahía Blanca, para apoyarnos, ¿no?, en la lucha. Entonces, ¿piensan que se va a revertir esta situación? Nosotros creemos que sí, porque si se ponen a ver por qué se llegó a este conflicto, creo que lo más justo es que los compañeros que trabajaron durante tantos años en la fábrica se les dé la oportunidad de trabajar. Para que yo pueda entender, los trabajadores que ahora están afuera, ¿fueron despedidos anteriormente? ¿Ahora tienen una causa por haber tomado la empresa? ¿Cuál es la situación legal? Sí, a nosotros, bueno, en marzo, cuando empezó el conflicto, fue preso, porque ellos no querían, no nos pagaron las vacaciones el 80% de los compañeros, y nosotros empezamos con un cese de actividades. Bueno, después de eso vino el despido de 96 compañeros. Ahí, bueno, cuando nosotros nos quedamos plantados en la fábrica, bueno, vino el primer desalojo. De ahí seguimos resistiendo durante 6 meses en la puerta. A medida, bueno, que pasó el tiempo, echaron a 50 compañeros más, desde el personal de jerárquico y con justa causa, o sea, para que no cobren ni siquiera una indemnización. Así que de los 200 casi empleados que éramos en la fábrica, ellos cuentan hoy en día con 38 compañeros, que tampoco sabemos en qué situación están, si están trabajando, si ya han conseguido otro trabajo. Uh-huh. Bueno, Luis, desde ya muchas gracias por la comunicación. Entonces, ¿se siguen organizando en asamblea? Sí, como siempre, resistiendo ahí en la puerta y con la tranquilidad y la expectativa de, bueno, de recuperar nuestra fuente de trabajo. ¿Están pensando hacer alguna alternativa, algún fondo en común para poder sostener a los compañeros en estos días que no están trabajando? Porque también se va a agravar esta situación. ¿Algún festival? Sí, nosotros estamos, viviendo los compañeros que están en la ruta, siempre viven con la colaboración de la gente que pasa día a día, ¿no? El viernes estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras, también, bueno, nos aportaron, nos hicieron una colecta para el Fondo de Lucha, y bueno, después este jueves nosotros hacemos la asamblea abierta, y el sábado 19 de septiembre, a partir de del mediodía, hacemos un festival con bandas invitadas, recitales, y una peña folclórica y buffet, ¿no? Para que con la gente pueda venir, acercarse, interiorizarse con lo que nos estamos pasando y colaborar con nuestra lucha. Luis, desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Luis, uno de los trabajadores que fue desalojado de la empresa recuperada Ex Acoplados Petinari, aquí en la localidad de Merlo, en la avenida Balbín, 2951, donde los cooperativistas no se resistieron y están esperando, como lo señalaba Luis, afuera para volver a entrar. Un escenario un poco difícil, ¿no? Porque ya hay una orden de desalojo que se cumplió y una decisión de recuperar la empresa por parte de los dueños. Lo que está enmarcado es que ya comenzó a acercarse los legisladores del Frente para la Victoria, diputados que están de algún modo negociando con los trabajadores de diferentes iniciativas para encontrar una solución de la situación que están viviendo desde el 3 de agosto, como bien lo señalaba Luis cuando hablaba con nosotros, situación que se está viviendo a pocos metros de nuestro distrito. Queríamos informarnos, gracias a la gente de la Feria de Fin del Mundo, que nos informaba de esta situación, que ellos también están articulando y ayudando a los trabajadores con la organización de este festival, que señalaba Luis al fin de la entrevista, que explicaba, de este modo nosotros nos enterábamos también lo que estaba sucediendo en el distrito de Merlo. Continuamos en Nunca es Tarde, ya ingresando en los últimos minutos, nos acomodamos y volvemos de la siguiente manera. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto. Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, haciéndole a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Tenemos todavía resabios de lo que dejó las elecciones primarias, las PASO, para hablar con Bernardo Tosi, y también lo que sucede con el conflicto del INTI, que sigue como fogoneada la situación. Lo escuchábamos ayer aquí en esta radio, en diferentes programas, las entrevistas que se realizaron, y vamos a intentar hablar con uno de los compañeros que están llevando adelante esta lucha y que ha tenido una situación que constantemente sucede cuando uno reclama. Del otro lado te reprimen, para eso están el brazo del Estado, y en este caso actuando en consecuencia respecto a esta situación. Si podemos, hablamos con el compañero, si no, vamos a lo que corresponde del programa del día de hoy, un programa con mucha información, también en el marco político, pero en el marco gremial y trabajador. También hay conflicto en Radio Nacional. También hubo la semana pasada en Página 12, donde los trabajadores decidieron no firmar las notas como medida de reclamo, medida de fuerza por parte de los trabajadores. Situaciones que se están reproduciendo. Ahora, si podemos, vamos a enterarnos de lo que sucede con la Radio Nacional. Digamos, con el conflicto de Radio Nacional, si nuestro compañero después nos da la info, buscamos. Pero sí, es algo que se está reproduciendo en los últimos tiempos. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a hablar con Bernardo Tosi con lo que te dije, preparando lo de las PASO, y luego seguramente cerraremos escuchando algo de los Lelutiers, con alguna crítica correspondiente, por cierto, porque no todo es humor, sino también que esa línea finita, que algunos dicen la manejamos bien, a veces se desbarrancan para todos lados, y los Lelutiers también. No fueron especialistas en ese hilito, se cortaba, con algunos chistes muy sexistas, por cierto, y justamente en la voz de Daniel, que nadie va a quitar lo importante que era como artista, Daniel Rabinovich, y aquí también lo vamos a escuchar al respecto. Mientras tanto, sí, saque nomás. Te digo que continúen con Nunca es Tarde, sintonizando así como lo está haciendo Hilda, como lo está haciendo Roxana, como lo está haciendo Débora, como lo está haciendo Belén, como lo está haciendo Juan y Brisa, Enrique Elías, Débora. Me están escuchando mucho. Marcelo Gómez, bueno, le mandamos saludos y también a nuestra compañera Cintia Medina, que cumple años en el día de hoy. Quien está del otro lado es Bernardo Tosi, que no cumple años, pero que tiene información. Bernardo Tosi, buenos días. No lo escucho. A ver si lo podemos resolver. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, ¿a usted? Muy bien. Ha pasado ya una semana más de las elecciones. Todavía el Frente Progresista sin definir. Todavía el Frente Progresista sin definir. Bueno, nos estuvo explicando Carlos López que se trata de una segunda instancia que va más allá del recuento oficial, sino de resolver las posibles impugnaciones o desprolijidades que en la dificultad de llenar los telegramas y todas las planillas que hay que llenar, bueno, algunas desprolijidades que, bueno, que hay que dirimir, ¿no? Uh-huh. Donde estuvo la equivocación y, llegado el caso, la necesidad de abrir algunas urnas. Exactamente, que era lo que explicaban los dos candidatos cuando escuchábamos las entrevistas correspondientes. ¿Tiene información ahí? No, en relación a lo que veníamos charlando el domingo pasado. Sí, ¿no? En relación a esto. Y algunos intereses de su parte. Sí. En relación a algunos candidatos. Hay uno en particular, ¿puedo preguntar? A ver, pregúnteme. Hay alguien que ya se hizo popular por una frase, otra cosa, ¿no? Que estuvo pintando por todos lados Moreno. Así es. Que ha salido muchas veces en notas periodísticas diciendo que había agravios hacia su persona. Recuerdo lo del perro y su casa. Recuerdo muchas situaciones y las diferentes alianzas que ha hecho este hombre, ¿no? Porque también hay que señalar, un hombre que salió de una organización social, Defensores del Chaco, este club de fútbol, con la idea del fútbol callejero, y fue juntándose y sentándose en la mesa con todo aquel que le propusiera algo. Sí, que en su momento tenía cierta caracterización progresista, pongamos progresista entre comillas, pero bueno, progresista, y que, bueno, venía a ser la voz de la militancia social y de los de abajo. Bueno, exacto. Tenía un poco ese carácter. Luego terminó dentro de su derrotero entrando en conversaciones con uno de los responsables de la masacre de Avellaneda, uh-huh, con Felipe Solá, sí. Uno de los responsables de la sojización del país, ¿no? Uno de los que puso la firma cuando era ministro de Agricultura. Él es una persona de campo. Y que, bueno, en su momento fue en tiempo menemista quien abrió las puertas a la siembra directa de la soja. Bueno, en su momento también, y también por este lado, Fabián Ferraro recibió a Gustavo Grobo Copatel, ¿no? El zar de la soja. Y bueno, estuvo también con Toti Flores, ¿no? Teniendo también tratativas con el Toti Flores en su momento. Bueno, también estuvo con la Unión Cívica Radical, jugando la interna dentro de la Unión Cívica. Bueno, ya habíamos hecho un poco la historia previa de Fabián Ferraro. Bueno, y yo le comentaba que estaba como candidato en la lista de precandidatos, y actualmente en la lista de candidatos, porque era la única lista que se presentaba. ¿En qué número está? A diputado provincial. Mirá. De la lista Cambiemos, lista 1A Amarillo, que es la única lista en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el hombre progresista sacó un par de palabras, digamos, y quedó con PRO. Claro, exactamente. ahora es PRO y Cambiemos, ¿no? Está por el cambio y todas estas cuestiones. En esa lista, bueno, hay militantes de... que en algún momento estaban dentro del armado del PRO, claramente, y por otro lado también hay quienes estuvieron en el Frente Renovador, quienes estuvieron en el Frente para la Victoria y en la UCR, como el caso, por ejemplo, de Walter Caruso, que ahora milita allí dentro. También está Jorge Mancini, de las huestes de Moyano, y Daniel Iboscus, no sé si es hijo, creo que es hijo o hermano de Iboscus, el que fuera intendente de San Martín. Mirá. Y que fuera también una figura importante dentro del armado del PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el conurbano bonaerense. Bueno, pero bastante más abajo, está en el puesto 10 Fabián Andrés Ferraro. Tengamos en cuenta que la lista Cambiemos de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires sacó el 27,67% de los votos, casi un 30%, un poco menos que a nivel nacional sacó Macri. Sí. Como tercera fuerza, el Frente Unidos por una Nueva Alternativa, el Frente Renovador, con 23,47, y en primer lugar, la Alianza Frente para la Victoria, con el 37,20. No es importante tener en mente del todo estos porcentajes, pero sí que se eligen 15 diputados provinciales. De manera tal que si uno hace el prorrateo, por otro lado está el FIT y progresistas, que tienen 4,43% y el FIT un 4%. Digamos que el Frente Progresistas estaría con posibilidades, si se estira un poco, sí, de llegar a meter un diputado legislador provincial de la primera, un legislador, que en este caso sería Alcuaz. Militante, no recuerdo el nombre de pila. Horacio Alcuaz. Horacio Alcuaz, muy bien. ¿Qué sería el que podría llegar a entrar? Bueno, sacando esa posibilidad, y bueno, y el FIT, que bueno, tendría que hacer una muy buena elección como para superar los votos necesarios como para llegar a meter un cargo. Los demás se repartirían entre la Alianza Frente para la Victoria, Cambiemos y Nueva Alternativa. Unidos por una alternativa, el Frente Renovador. Por lo tanto, si uno hace la cuenta y uno estima que como muy buena elección puede llegar a meter entre 5 y 6 diputados provinciales, 6, 7 tal vez, pero si hace muy buena elección el Frente Cambiemos, de manera otra cosa me parece que no. Quedaría relegado. Bueno, pero lo anota en el currículo. Claro, como precandidato. Claro. A la Diputación Provincial. Está muy bien. Bueno, gracias por traerme la información, porque yo tenía una duda. ¿Qué pasaba con ese muchacho, con Fabián Ferraro? Tengo otra curiosidad. Diga. En este caso, tiene cierta similitud con algunos ediles de aquí, del Distrito de Moreno, que tienen una historia también ligada con lo territorial. Y en este caso tiene otra preeminencia, ¿no? Porque muchos de aquellos que militaron y estuvieron al tanto de lo que sucedía en la década del 90, fines de la década del 90 sobre todo, y principios del siglo XXI, recordarán, bueno, la presencia de las organizaciones piqueteras, que fundamentalmente tenían su centro de gravedad en la zona sur del conurbano bonaerense. Sí. Y había una de esas organizaciones que tenía ciertas particularidades, que tenían que ver con la organización horizontal, que tenía que ver con la coordinación de MTDs sin necesariamente tener una centralidad en su toma de decisiones, y que levantaba esto como un valor. Y bueno, recordamos a los MTD nucleado en la coordinadora Aníbal Verón. Uh-huh. ¿No es cierto? Donde había dos, fundamentalmente dos corrientes y dos MTDs que le daban identidad a toda esa coordinadora y que tenían más fuerza y más potencia de movilización y también de generar política y de, bueno, generar referencia. Uno de ellos era el MTD de Solano. Uh-huh. Y el otro MTD importante era el de Florencio Varela. Bueno, dentro del MTD de Florencio Varela había un referente muy importante que, bueno, se lo conocía como Lucas. Lucas. Lucas de Florencio Varela. Lucas de Florencio Varela. Lucas de Florencio Varela era la manera de referirse a este referente del MTD de Florencio Varela, que el MTD de Florencio Varela tenía una particularidad. Uh-huh. Que era más verticalista. Mirá. Por ejemplo, dentro de la coordinadora, el MTD de Florencio Varela exigía que los referentes o los delegados de cada uno de los MTD que conformaban la coordinadora, al llevarse adelante las reuniones, se allegaran delegados. En ese momento la manera de calificarlos era formados. Bien. En definitiva, el MTD Solano, ¿no? Sí. Con otro tipo de referencia, obviamente intentaba que y buscaba, ¿no? La rotación de los delegados, que muchos compañeros formaran parte de esas reuniones como formación, ¿no? Y que los vecinos que se acercaran a los MTD, los trabajadores desocupados que se acercaran a los MTD, tuvieran esa posibilidad de participar en las decisiones. Bueno, el MTD de Florencio Varela tenía más una visión de estas organizaciones un poco más vertical, un poco más de organización de delegados que fuera, por ejemplo, había una manera de decidir las cosas con cierto secreto, que por supuesto dentro de la organización de los cortes y todo eso era. Uh-huh. Importante el secreto, ¿no? Como para no ocasionar que, bueno, la fuerza policial se presentara de una manera mucho más organizada que impidiera preventivamente los cortes. Bueno, ese es el MTD de Florencio Varela, que en esos contextos, bueno, daba como justificación para la no presentación de uh-huh. aquellos no formados en instancias de decisión colectiva por una necesidad de mantener el secreto, ¿no? Que vinieran a militantes ya conocidos, claro, reconocidos en su formación, ¿no? Lo que, bueno, cristalizaba ciertas relaciones dirigenciales verticalistas, ¿no? Por supuesto, y vanguardistas. Estos eran, obviamente, los debates que se daban en aquellos años. Estoy hablando del 2001, 2002, sí. 2003. Finalmente, bueno, este dirigente que cuyo nombre popularizado era Lucas, que en realidad se llamaba Juan Cruz de Afuncho, fue quien en 2000, voy a buscar bien la fecha, en 2004 decidiera, junto con, bueno, aquellos que veían con buenos ojos al kirchnerismo, dejar la práctica de los cortes, esto en 2005, sí. Los cortes, y en su momento, bueno, hubo grandes debates y disidencias dentro del movimiento piquetero, quienes obviamente sostenían una necesidad de continuar con la lucha, y había quienes veían con simpatía al kirchnerismo, y bueno, hablaba de un nuevo tiempo, una nueva manera incluso de evaluar lo que había sucedido en la masacre de Avellaneda, ante la respuesta de promesas de justicia por parte de Néstor Kirchner en su momento. Habían quedado conformes unos sectores, otros no. Y bueno, fue el momento en el cual se fueron desmembrando los MTD. Bueno, en aquella oportunidad, estamos hablando del 2005, en un corte realizado en el cual de ahí data, por ejemplo, la división de la Plaza de Mayo, sí, ¿no? En la cual quedó impuesta esta división con un... que en algún momento se ponía y se sacaba, y después quedó absolutamente... bueno, en ese momento esa era una medida importante para evitar la movilización de los grupos piqueteros. Bueno, en ese momento, cuando se anunció en forma unilateral suspender los piquetes, sí, que eran sorpresivos, bueno, Da Funcho dijo lo siguiente, dijo, entrego el puente Pueyrredón con un moño. Eso dijo Da Funcho. Esas fueron las declaraciones de Juan Cruz Da Funcho. ¿Qué relación tiene, ¿no?, todo esto que estoy contando? Imagino que alguna, puntualmente. Bueno, puntualmente y muy puntualmente, en la lista que se presentó en Florencio Varela, en el distrito de Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense, la lista Celeste y Blanca K2, que fue la que ganó, sí, y que lleva como candidato a intendente o precandidato a intendente, ahora ya candidato porque ganó, uh-huh, a Julio César Pereira. Bueno, en el puesto 5, es decir, con grandes posibilidades, casi aseguradas de llegar al Consejo Deliberante, está Juan Cruz Da Funcho, que ya es edil, porque ha sido ya elegido hace 4 años como concejal del Consejo Deliberante en representación de la Fuerza Nuevo Encuentro. Era militante de Nuevo Encuentro, sí, en su momento, y así militaba dentro del Consejo Deliberante. Bueno, se alejó de Nuevo Encuentro y en este momento está militando dentro del partido Colina, que bueno, Colina, formado de la ciudad, Alicia Kirchner, y representado por Alicia Kirchner, quien fuera funcionario de desarrollo social durante la dictadura en la provincia de Santa Cruz. Bueno, esta militante, esta dirigente política, bueno, dentro de esa corriente está inscripto en este momento Juan Cruz Da Funcho. Claro. Que bueno, decidió sumarse al kirchnerismo y que, por ejemplo, decía cosas como esta en una entrevista realizada en 2012. ¿Qué decía, por cuando ejemplo? Ya era concejal en el Consejo Deliberante de Florencio Varela, decía, ¿cuándo decidieron sumarse al kirchnerismo?, pregunta el periodista, claro, una nota en Página 12. Fue un proceso, dice, aunque simpatizábamos con Kirchner, entre los movimientos que veníamos de pasar juntos la resistencia, había sectores que tenían una posición mucho más dura que la nuestra y no querían negociar con el gobierno. Uno cuando ve Barricada TV, el canal de Limpa, cuando hacen ese especial de la muerte de Kirchner, esta misma sintonía de pensamiento la dice Da Funcho. Digamos, la había avanzado ya, nada más que acá argumenta el porqué. Claro. Dice, bueno, que había un cierto sector que no quería negociar con el gobierno, y dice, sobre todo los grupos de la izquierda trotskista. El bloque, recordemos que el bloque piquetero nucleaba a la coordinadora Aníbal Verón, que no estaba inscrita en ningún tipo de partido ni de... pero en el que estaba presente en ese bloque piquetero, bueno, el MTL del PC, el Partido Comunista y, por ejemplo, bueno, el polo social, uh-huh. ¿no? Donde tenía fuerte incidencia el Partido Obrero. Estaba también la CCC, bueno, todos grupos que conformaban el bloque piquetero. Pero dentro de, sobre todo, la Aníbal Verón, la coordinadora Aníbal Verón y sobre todo el MTD de Florencio Varela, había militantes de lo que hoy es el movimiento Evita. Claro, ah, mira. Había muchos militantes de lo que hoy es el movimiento Evita, así como militantes de Quebracho. También estaba el MTR, movimiento Teresa Rodríguez, que también tenía una fuerte presencia allí en el MTD de Florencio Varela. Bueno, y sigue diciendo que en aquel momento optamos por hacer una alianza con la izquierda y confrontar con el gobierno por las reivindicaciones. Te está hablando antes del 2005. Uh-huh. Terminamos mal, expuestos por la derecha y por izquierda, como siempre, fracturados. Al plan de lucha lo hicimos en el puente Pueyrredón, mientras el resto de las fuerzas acampaban en la Plaza de Mayo, o sea, divididos. Clarín y los sectores más conservadores presionaban al gobierno para que reprimiera. Hay que reconocerle a Néstor que, si bien armó esa fuerza policial de los pacificadores, jamás reprimió. Eso dijo. Pero la fuerza policial estaba ahí, atenta. Estaba dispuesta a reprimir, sin embargo, nunca reprimió, dice. Recordemos que en ese momento la política represiva del Estado adoptó una forma muy hábil que tenía que ver no atacar en lugares visibles y sí hacerlo tercerizando la fuerza, que eso fue mucho más claro años después, la fuerza represiva en las provincias, ¿no? Donde se podía hacer con más tranquilidad, uh-huh. y donde, bueno, podía llevarse adelante este llamado de atención para contener la protesta y, bueno, y forzar a que muchos de estos sectores comprendieran que, bueno, que ya el momento de los piquetes había pasado. Bueno, esta estructura que hace 10 o 15 años organizó piquetes en Florencio Varela fue la que se capacitó, por ejemplo, para ser fiscales en sí. la elección, dice Juan Cruz de Afuncho. Los que hicieron la campaña. En los barrios donde nosotros tuvimos más presencia en la época de la resistencia nos fue muy bien. Uh-huh. En las zonas donde no había trabajo territorial, todo se nos planchó. Bueno, hubo críticas por parte de viejos militantes del MTD de Solano que recordaron cómo en esas campañas se utilizó como bandera para las elecciones a Darío Santillán, fundamentalmente, y a Maximiliano Costecchi. Se utilizó la figura, ¿no? Pegando y haciendo pintadas proselitistas para que Juan Cruz de Afuncho llegara al Consejo Deliberante. Bien, mira vos, qué buen escenario has descrito porque nos permite entender estas decisiones con estos argumentos no tan sólidos que marcaba de Afuncho, que está en la misma sintonía de Buenafini cuando levantó la marcha de la resistencia, ¿no? De decir que el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada. Es la misma lógica. Y la de mantenemos la mirada crítica. Lo cual eso no es cierto, por cierto. Pues si no, Eve Bonafini hubiera sido crítica con Milani, y no lo fue. Y Afuncho tampoco. Fue una semana de mucha información. Cadena Nacional, usted la trabajó en Récord Informativo de la presidenta. Yo no la escuché. Sí, yo lo escuché. ¿Dejó algunas aristas de pensamiento? Y un poco el eje principal que yo siempre veo en las cadenas nacionales. Que son como campañas, sí. Sí, no, la sensación permanente de que se hace campaña a través de esas cadenas nacionales es permanente. La idea de querer presentar fundamentalmente lo que va sucediendo en la coyuntura política siempre como una contestación en un contexto de confrontación de relatos, ¿no? Discursivo y alejarse de la realidad, salvo cuando se trata de fundamentar esa pelea discursiva, sí, en datos en muchos casos mentirosos, falaces, en relación a estadísticas y números que darían cuenta, ¿no?, de un avance irrefrenable de la felicidad para nuestro pueblo. Por ejemplo, yo le leo algunas bajadas del diario Página 12 del día viernes, día después de la cadena nacional. Una de las primeras bajadas es: Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre quienes señalan que aumenta la compra de autos, casas o electrodomésticos por temor como protección. Parece que creamos un nuevo derecho al refugio, le respondió. Luego dice, en una extensa cadena nacional, en la que no quedó tema por tratar, la presidenta anunció la creación de una agencia para custodiar las acciones que heredó la ANSES de la FJP. Para venderlas se necesitará aprobación parlamentaria con mayoría especial. Este es uno de los temas que trató. En relación a esto, ¿no? Es algo que habíamos también reflexionado mucho en el programa de Recorte Informativo, que tiene que ver con el discurso explícito de la presidenta, fundamentalmente, que uh-huh. No queda del todo claro. Es decir, las políticas nacionales dan cuenta, y este es el discurso permanente, de que las grandes corporaciones, los empresarios, han hecho muy buenos negocios. Lo dicen una y otra vez. Sí, sí. ¿De qué se queja Roca? Se ha hecho más plata aquí con nosotros que con cualquier otro. Bueno, y muchos de lo que tiene que ver con la promoción de la política económica que lleva adelante el gobierno, da cuenta de que, por ejemplo, no los grandes dividendos que saca el campo, ¿no?, o que sacan aquellos pools de siembra que se dedican a la soja, ¿no? O sea, la alianza estratégica que hay con China tiene que ver con esto. Uh-huh. Así que la confrontación, ¿no?, con el capital, sí, pareciera ser que es un discurso dicho a cierto grupo de militantes que sostienen socialmente al kirchnerismo, pero por otro lado hay un discurso hacia los poderosos, al poder económico, dando cuenta de que, bueno, los negocios que han hecho han sido gracias a la intervención, a la regulación del Estado. Acepten esta regulación porque es para su propio beneficio, sí, sí, ¿no? Y es claramente sostenido por el gobierno que las cifras indican que el negocio que han hecho las grandes corporaciones ha sido grandioso. Entonces uno entra, ¿no?, en colisión con esta supuesta confrontación que es lo que en definitiva sostiene el gobierno, ¿no? ¿Por qué nos atacan? Claro. También lo que mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta cadena nacional, que explicó que no recorrió las inundaciones porque la iban a acusar de hacer campaña, pero que mandó a sus colaboradores. Detalló las obras que se hicieron y criticó a los opositores que se disfrazan. Bueno, algo que se había dicho mucho en relación a las inundaciones en los medios, que tenía, luego de un tiempo largo, ¿no?, de que venían silenciando esto, se empezó a hablar del negocio inmobiliario, de la soja, ¿no?, como forma de encontrar las razones por las cuales esto está sucediendo, ¿no? El suelo que, con el tratamiento de la siembra directa, el glifosato, sí, y los agroquímicos, hace que la tierra se vuelva impermeable y absorba menos, y por otro lado, los emprendimientos privados inmobiliarios que provocan también una merma en la absorción en los humedales. Bueno, la presidenta en su cadena nacional no mencionó esto, ¿no?, sino que mencionó la cantidad de obras que se habían hecho en el país, ¿no?, no clarificando mucho si estos tenían relación directa con los lugares donde se había inundado, como por ejemplo en la cuenca del río Luján, ¿no?, porque habló de obras en Catamarca, bueno. Y mezcló la cuestión de las cloacas con todo. Bueno, mezcló todo y bueno. Lo que dijo es también que cuando se ataca, no se ataca a un hombre, sino a un proyecto, en referencia a lo de Scioli. Es en referencia. Somos distintos, pero las ideas y el proyecto seguirán adelante, advirtió Cristina Fernández de Kirchner sobre ella y Scioli. Y ese mismo día Scioli se encontró con empresarios. Eso, no, hay que señalarlo. Eso, si quiere, se lo puedo hacer escuchar, lo tengo aquí en puerta como... ¿Lo tiene? Sí. Escuchamos, dele. Escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y sobre esto también quiero hablar, porque lo escuchaba el otro día, leía declaraciones de Daniel, me refiero a Daniel, a nuestro candidato, a presidente por el Frente para la Victoria, y a... Y lo escuchaba a él, a sus colaboradores también en la provincia de Buenos Aires, decir que había, primero, que le habías visto la peor cara al jefe. Yo sé que vos eras amigo de él, que sos amigo de él, y la verdad que muchas veces uno sufre desilusiones. Que le habías visto la peor cara por lo que había pasado. La cara de Daniel es la misma que tuvo siempre. Es la misma cara y del mismo grupo que fue y que contribuyó a que cayera el gobierno del doctor Alfonsín con un golpe de mercado, los capitanes de la industria, allá en los años 80. Es la misma cara que fue absuelta por la corte de la mayoría automática menemista en el contrabando de Sebel. Es la misma cara que fue la que causó la división en tres partidos de Morón, cuando cayó Rousselot por la estafa de las cloacas y se conformaron los partidos de Ituzaingó y Hurlingham como un desprendimiento del viejo partido de Morón. Es la misma cara de siempre. Es cierto que unas veces, cuando por ahí comparte una cena, una cosa, le parece que pueden ser otra cosa, pero es la misma cara de siempre. No digo que sea ni buena ni mala, no me gusta adjetivar, pero es la misma cara. Y también quiero decir que no hay una campaña contra Daniel Scioli. Hay una campaña contra el Frente para la Victoria. Es la misma cara, Daniel, que te quede claro. Y mi cara es la misma la que estaba recibiendo a Menem, la misma cara. La que miraba a mi marido que decía que era el mejor presidente después de Perón. Menem, la misma cara. Todo tiene historia. Todo tiene historia. Bueno, dentro de ese anuncio, por ejemplo, y en la lógica que veníamos hablando en relación a esto, en relación a que la intervención del Estado ha logrado grandísimos negocios para las grandes corporaciones y para los grandes empresarios, mostró una lista de los principales contratistas del Estado. En esa lista, por ejemplo, había una empresa que pertenecía, según decía entre paréntesis las placas que iba mostrando la presidenta, que pertenecía a un primo de Mauricio Macri. Es decir que la familia Macri, lo que está afirmando la presidenta es que la familia Macri ha hecho muy grandes negocios gracias al Estado en la política económica que ha llevado adelante el gobierno. Sí. Bueno, fue larga la cadena nacional. ¿Una de las últimas será? Otro de los temas importantes y que fue, bueno, de los temas que más trabajamos y que, bueno, que tiene que ver con lo que sucediera en Jujuy en relación a un militante que en su momento parecía ser un eje importantísimo en qué fuerza política estaba militando este militante, Jorge Ariel Velázquez, que bueno, que estaba haciendo el secundario en un Fines dentro de la Tupac Amaru y que por lo tanto estaba afiliado a el partido que nuclea a los militantes de la Tupac Amaru y que bueno y que aparentemente esto daría cuenta de que el asesinato, porque finalmente fue herido con un disparo de bala y que luego de esto fue antes de las PASO y que luego de varios días finalmente murió luego de una larga agonía de varios días, un disparo realizado por la espalda. Sí. Y en circunstancias poco claras, porque no hubo una clara sindicación de quién podían haber sido, si bien hay detenidos y hay testigos oculares. Lo que en su momento se dijo y se afirmó, obviamente esto entre las declaraciones las declaraciones encontradas, sí. No juradas. No, encontradas. Las declaraciones encontradas entre la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y luego, bueno, la Túpac Amaru como organización territorial, dando cuenta de que se trataba de la Unión Cívica Radical, de un crimen político, de un asesinato con contenido político, y que pertenecía, la militancia pertenecía a la fuerza de la Unión Cívica Radical, y que, bueno, la Túpac Amaru decía que en definitiva no se trataba de un hecho con contenido político, sino que era un hecho de inseguridad. Sí. Era un militante de la propia fuerza, con eso se deslindaba cualquier tipo de implicación política. Está teniendo una fuerte presencia Milagros Salas. Esto hay que señalarlo. Ayer escuchaba, por ejemplo, diferentes análisis en radios de AM, donde analizaban la situación de Jujuy y que la organización Túpac Amaru es un estado dentro del estado, ¿no? Críticas desde una expresión que no comparto, desde la lógica más de derecha. Pero, por ejemplo, ha salido en algunos medios del norte, en este caso de Salta, Milagro Sala le contesta al cura de La Quiaca, estamos hablando de Jesús Olmedo, volvés a hablar de mí y te vas a enterar. El cura párroco de Nuestra Señora del Socorro, en La Quiaca, nosotros hemos estado haciendo coberturas correspondientes en La Quiaca, Jesús Olmedo alcanzó conocimiento nacional en octubre de 2008, te acordarás, Bernardo, cuando se crucificó en las escalinatas de la Casa de Gobierno en San Salvador de Jujuy, para llamar la atención del entonces gobernador de la provincia, Walter Basilio Barrio Nuevo, sobre los reclamos que hacían los habitantes de la Puna jujeña, dice este medio. Ya en 2012, el cura católico apostólico romano, dice este medio, Jesús Olmedo, advirtió sobre Milagro Sala y la Túpac Amaru. Como no tengo miedo ni necesito nada de Milagro Sala, digo la verdad. No somos tan ingenuos porque a esta gente se le ve el plumero, por eso me juego la vida y digo la verdad porque hay cansancio en el pueblo, pero está Jesús Olmedo convencido de acompañar a un pueblo que se levanta contra la injusticia y la impunidad. En septiembre de aquel año, hablando con Luis Majul, él acusó a Túpac Amaru de forzar la renuncia de Roberto Lamas, intendente de Humahuaca, luego de violentos disturbios en los que murió un joven de 29 años que intentó defender un terreno familiar. Llegaron en dos colectivos armados para quedarse con esos terrenos que eran privados. Entonces la población de Humahuaca ha reaccionado. El intendente de Humahuaca fue obligado a renunciar por la Túpac Amaru. No fue la gente sencilla la que pidió, sino ese grupo. No los justifico al intendente, pero los que han venido de Jujuy han actuado muy mal. Sobre Milagro Sala, el líder de esta agrupación dijo que manda a Jujuy a nivel social y política y hasta a la policía. Y Olmedo sostuvo que a la gente humilde que no le responde, la expulsa y hasta le saca a la casa. Ahora, entrevistado por Cadena 3, y que esto es lo que enojó a Milagro Sala, Cadena 3, Jesús Olmedo describió a la líder de la organización Túpac Amaru como una persona violenta. El párroco de Nuestra Señora del Socorro en La Quiaca se metió en la polémica por la muerte de Jorge Ariel Velázquez, el joven de 22 años que fue baleado un día antes de las PASO, y que la organización kirchnerista Túpac Amaru identificó como afiliado, cosa que niega la Unión Cívica Radical. Mejor expresado, era radical para poder matricularse en un centro de enseñanza, fue afiliado por la Túpac en forma compulsiva. Entre paréntesis, dice esta entrevista. También lo que señala es: como no tengo nada que perder y no tengo nada que temer, digo como lo siento. Recuerdo cuando ella, por la titular de Túpac Amaru, Milagro Salas, era de la CTA y el perro Santillán era líder en Jujuy. Ella era una más y recuerdo que los desocupados de La Quiaca íbamos a las marchas y un día en una reunión dijo: no voy más, ahora voy a ser yo la que voy a mandar, contó el cura a Cadena 3. Olmedo relató además: ella ha hecho muchas obras sociales, pero pagado por el pueblo, todo apoyado por el Estado. No obstante, el tema más grave es que manipula a los pobres. El que no lo hace lo que ella quiere o no va a las marchas, le quita la casita, lo echa de la organización y vienen los problemas y los enfrentamientos. Ella actúa de una forma muy fuerte y muy violenta, dice Olmedo, Recuerdo que hace unos años dominaba la Casa de Gobierno y a todo el mundo, y haciendo una marcha por sus reivindicaciones, se encerraron durante una semana en el Salón de la Bandera y nadie les dijo nada, ni el gobernador ni la policía indicó. Cuando los desocupados de la CEA que hicimos una movilización a Jujuy nos echaron y yo le conté en una radio, a los pocos días iba a Buenos Aires y ella iba con gente que le defiende, los monos, y cuando bajamos del avión me acercaron ellas al medio y me dijo: cuando hables una vez más de mí, te vas a enterar, prepárate. Y como yo no tengo miedo, lo comenté y sigo haciéndolo, dijo el sacerdote en esta entrevista que estábamos leyendo de este medio norteño que pasa a salta.com.ar, el diario digital de todos los salteños. Dentro de las cosas, le voy a pedir algo. Por ahí está el diario Tiempo Argentino. Sí, por ahí. Ahí lo voy a buscar. Hay una nota en la cual se dice, dentro de las novedades que ha habido en relación al cruel y vil asesinato que sufriera Ariel Jorge Velázquez, sí. Dos novedades. Una, primero, es la confirmación de que efectivamente era un militante de la Unión Cívica Radical. No sé en qué condiciones, ¿no? Quiero decir, si estaba afiliado, si no estaba afiliado, pero sí que era un militante de la Unión Cívica Radical y que no por eso hay que negar la información de que formalmente podía ser que estuviera afiliado a la fuerza de Milagro Sala. Uh-huh. Pero que, bueno, que da cuenta de un contexto que era el que primeramente se había dicho, ¿no? En el cual hay una afiliación forzada, probablemente, o sí, inducida a la fuerza de la Túpac Amaru por estar cursando los fines, por un lado, lo que se llama clientelismo, cosa que sí, no es nada novedoso en ningún tipo de fuerzas de este tipo territoriales, de estas características, claro, de estas características, y que por otro lado tenía una relación con la militancia que no, yo por lo menos no pongo las manos en el fuego de que no tuviera también un contenido clientelar con la Unión Cívica uh-huh. Radical desde ya. Que hacen uso de esa metodología también sin ningún tipo de problema, así que pero no lo sé desde ya, simplemente estoy haciendo mención a una construcción interpretativa de lo que uno puede pensar en estas circunstancias, en estas cuestiones. Y el segundo cambio, sí, discúlpeme, la segunda novedad es que la causa, la carátula de la causa, se ha cambiado. En su momento, bueno, se hablaba de un homicidio en caso de una de un robo en Poblado y en Banda. Por ahí en la nota que usted tiene ahí aparece bien el ¿cómo se llama? La carátula, sí, que tenía anteriormente y que habla de esa calificación. ¿Lo encontró? Tenemos la entrevista, el artículo que escribió Martín Piqué, sí, ¿no? Este periodista que trabaja en Tiempo Argentino, vecino de Moreno también. La fiscal que investiga el homicidio del joven jujeño, Jorge Ariel Velázquez, se presentó ayer, es decir, el día viernes, ante los tres detenidos a los que se vincula el crimen para tomarles declaración indagatoria. Los tres presos, todos mayores de edad, se negaron a responder a preguntas. Su nombre, según información que circula en el Poder Judicial, son Diego Surquina y Gabriel Surquina, más Héctor Lescano, cuyo apodo sería Tarzán. Los tres son pobladores de la localidad jujeña de San Pedro, donde también vivía Velázquez. El delito que se les imputa prevé penas muy graves, que incluso podrían derivar a una condena a reclusión perpetua, prevista en el artículo 80 del Código Penal. La carátula es homicidio con arma de fuego calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. En paralelo a la indagatoria, por ahora infructuosa, dado que los detenidos optaron por no declarar, la fiscal Silvia del Valle Faral ordenó secuestrar los teléfonos celulares de cada uno de ellos para realizar pericias y hacer entrecruzamientos de llamados. También ordenó periciar el proyectil que le causó la muerte a Velázquez. Ese estudio concluyó con un dato inesperado, según pudo saber Tiempo Argentino: la bala que ingresó por la espalda del joven no sería calibre 22, sino de un rango superior, acaso propia de un arma de otro porte, quizás de una pistola automática. Las novedades de la causa sumarán un elemento importante la semana próxima, Sandra Gaspar, médica forense del Poder Judicial de Jujuy, adelantó que entre lunes y martes presentará los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Velázquez. Se espera conocer por caso cuál fue la distancia de la que dispararon sobre el joven. También se informará desde qué posición se realizó el tiro mortal. Ayer, en un nuevo contacto con la prensa, la fiscal Farrar ratificó que la propia víctima, en el momento en que era trasladada al hospital y mientras estaba consciente, habría manifestado que se resistió a la sustracción de bienes personales y al esquivar la potencial golpiza le profirieron el impacto de bala. Es por eso que la fiscal dice no hay elementos políticos en la causa. Hay, sí, un cambio de carátula que pasó de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda contra personas a establecer. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, la carátula era un robo, ¿mm?, doblemente calificado por el uso de arma de fuego, sobre todo porque en ese momento todavía Ariel Velázquez estaba con vida. Sí. Y luego la carátula se cambió, y se cambió en este sentido, a homicidio con arma de fuego calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Es decir, que se trata de un homicidio premeditado, no en caso de en un homicidio en la eventualidad de un robo. Claro. ¿Cuáles son las razones? Son las razones que hay que establecer. No hay, según dice la fiscal, desconozco si esto tiene un fin político, pero ni siquiera hay pruebas ni está documentado. Es decir, que hasta tanto no haya, tengamos en cuenta que una presentación testimonial ya es una prueba. Y iremos viendo qué es lo que va sucediendo. Ahora, tengamos en cuenta que la justicia, como centralidad en todo su accionar, siempre escamotea toda intencionalidad política en cualquier hecho. Uh-huh. No hay que ir muy lejos como para poder ver que, por ejemplo, la quema del auto de la hermana de Luciano Arruga, sí, de Vanessa Orieta, la quema del auto a el Pollo Sobrero, son todas presentaciones que se han hecho y que, por supuesto, las fiscales y los que se dedican a investigar desechan automáticamente cualquier móvil político. ¿Mm? Sí. De cualquier manera, las razones por las cuales estos hechos, digo, ha habido amenazas incluso a otros militantes a los cuales nosotros hemos estado difundiendo, ¿no?, en Zona Sur, en el contexto de esto que estamos hablando, ¿no? Y también, por ejemplo, todos los asesinatos que se han verificado, así como accidentes intencionales por parte de personal de las fuerzas de seguridad en la provincia de Formosa contra la comunidad COM, también la justicia, así como el poder político en su momento, desestimó totalmente el móvil político de esos accidentes y de esos asesinatos. Todo esto es en un contexto estructural que da cuenta de que los crímenes políticos, como el de Costec y Santillán, como sí, el crimen político que también se llevó la vida de Mariano Ferreira, de Cristian Ferreira, también un militante de Movimiento Campesino, en circunstancias que tenían que ver con defender el territorio y la organización que se estaban dando los campesinos, bueno, también le costó la vida por parte de sicarios que tenían relación con empresarios ojeros. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, Fuente Alba, bueno, todas esos hechos que tienen que ver con la violencia y con el asesinato que le cuesta la vida a los militantes, la dificultad para que esto tenga un grado de análisis en lo político dentro de la justicia siempre tiene dificultades y obstáculos para que esto se lleve adelante. Sin ir más lejos, las responsabilidades políticas nunca son puestas en telas de juicio. Uh-huh. ¿Mm? Siempre son absoluta y totalmente escamoteados de la cuestión. Lo importante es quién ejecutó materialmente el hecho y, bueno, si alguien lo mandó y las intenciones y las motivaciones son difíciles de comprobar, no hay pruebas, no hay nada, y por lo tanto no progresa. Quiero decir y llamar la atención en que todos aquellos hechos de violencia política que se han llevado a cabo, no lo sé si el caso este particular de Ariel Vázquez constituye esto, porque todavía no hemos podido tener testimonios de primera mano, allí en Jujuy, gente que pueda por lo menos establecer un contexto más razonable para poder, digo, como lo ha habido en otros casos, ¿no? Desde ya el caso de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, hay probadas razones para pensar que obviamente se trata de un crimen político, sí, con responsabilidades políticas, así como los asesinatos los accidentes, accidentes entre comillas, que ha sufrido la comunidad COM. Tampoco hace falta una condena por parte de la justicia como para que los datos que se han difundido no haga suponer que Gildo Infrán está detrás de todas esas agresiones al pueblo, a los militantes, a los pueblos originarios, sí, y a las mayorías que sufren sistemas de opresión, como sucede también en Jujuy, ¿no? Porque recordemos, vos estabas anteriormente comentando el caso que se sufriera y que, bueno, que costara la vida de Luis Darío Condorí, de 29 años, en ese desalojo, sí, llevado adelante por las fuerzas de seguridad junto con la organización Tití Guerra, que se llama Organización Tití Guerra porque su mayor referente se llama Tití Guerra. El personalismo llevado máxima expresión. Bueno, es que allá en el norte está muy muy marcado eso. Bueno, la organización Tití Guerra fue la responsable de ese asesinato, ¿no? Y que tiene que ver con la disputa del territorio con contenido político y obviamente con contenido económico, ¿no? Uh-huh. Con la anuencia y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad. Bueno, todo eso todavía sigue impune. Sí, situaciones que se están viviendo en el norte, muy particular, por cierto, y tomamos lectura de las declaraciones de Olmedo, más allá de la utilización periodística o política que se puede hacer, ¿no?, de esta situación. Uno, al no estar en Jujuy, no sabe realmente la situación territorial, pero sí puede dar fe del trabajo de Olmedo en La Quiaca, trabajo social y bien marcado con la coherencia de siempre hacer reuniones. Me ha tocado participar de 2 días seguidos de asambleas donde la persona que menos hablaba era Olmedo y donde las diferentes organizaciones territoriales discutían cómo llevar adelante una medida de fuerza. Es decir, es otra realidad. Jujuy tiene otra realidad y otra forma de organizarse, pero que está bien marcada esta situación que ahora se hace pública, en este caso por medios de las provincias del norte de nuestro país, donde mencionan lo que le había dicho Milagro Sala al cura de La Quiaca, digamos, si volvés a hablar de mí, te vas a enterar. Bueno, ahí escuchábamos. Dijo la fiscal, estamos investigando el hecho y son 3 las personas arrestadas sobre las cuales está averiguando si tienen vinculación con la causa, pero estamos abiertos a cualquier hipótesis. Las 3 que se negaron a declarar. Exacto. Las 3 personas que se negaron a declarar, pero según la forense va a haber novedades el lunes o martes, así que habrá que estar atentos, Bernardo. Da la sensación. Nos estamos yendo. ¿Le parece, Bernardo, compartir? ¿A usted le gustan los Lelutier? Sí. ¿Sí? A mí también. Quizás puedo ser un poco crítico con algunas partes de algunos espectáculos. Sí, de ella. Porque, digamos, está el argumento que uno dice, hay una línea finita en el humor, pero uno si le encuentra la vuelta la puede encontrar, pero siempre el hilo se tira y llegamos a darle el golpe, a veces muy marcado, discriminador en muchos casos, defenestrando a otros sujetos sociales. Bueno, los Lelutier no escaparon de esta lógica. Le cuento una pequeña y breve anécdota. Buscando temas musicales. Sí. Bueno, la intención, digo, para poner en la rotación de la musicalización de la radio, busqué algunos temas que tuvieran que ver, bueno, hay algunos que están, de Lelutier, y había un tema, ellos tienen primero un gran conocimiento musical, sí, sobre los estilos musicales y un uso de esos estilos musicales, y bueno, y cómo coordinan esa capacidad, digamos, de composición, por un lado, y por otro lado, de muy buena, digamos, interpretación, ¿no? Sí, lo tienen bien marcado. Incluso la hermana de uno de los integrantes del Lelutier, creo que el propio Rabinovich, fue pariente circunstancial de Andrés Calamaro, quien le enseñó Submarino Amarillo, por ejemplo, Rabinovich. Ah, mire usted. Digamos, tenían una fuerte relación y además daban clases en el Conservatorio de Música de Morón. Desde ya. Tienen un conocimiento musical profundo. Bueno, buscando temas, me encontré con un tema musical, con un sketch, porque obviamente todo eso está hecho en un contexto de sketch. Todo marcado. Y un trabajo musical de reinterpretación de la chica de Ipanema, ¿no? Garota de Ipanema. Que era espectacular, quiero decir, estaba muy bien musicalmente, ¿sí? Con gracia, además era en definitiva una cargada también, y finalmente no pude poner ese tema porque al final derrapa de una manera miserable. Es que, ¿no?, suele suceder. Sexista, objetivando a la mujer, ¿no? Como... Yo creo que una de las cosas que sucede cuando aparece la muerte es que todos pasan a ser buenos, ¿no? Es una lógica social que está marcada. Recordamos lo bueno que fue, lo cual hay que señalar. Lelutier es un buen grupo de humor, pero no por eso dejan de ser humanos y cometer errores y marcar líneas políticas, digamos. Casi, si uno revisa todos los espectáculos, siempre hay una connotación sexual. Desde la mirada patriarcal, digamos, y desde... Sexista. Sexista y desde una burla a sectores marginados. También. Y Rabinovich lo ha hecho, digamos. Y Rabinovich, yo creo que era el vehículo preferido, exacto, del grupo para esa instancia. Para mostrar eso. Entonces no podemos hacerlo, boludos. Onda, queremos al grupo, todo bien, pero hay que señalarlo como aspecto. Y le recomiendo, ¿podemos escuchar algo, le parece? Puedo, tengo lo que suele estar en la rotación de la musicalización, si no puedo buscar alguna otra cosa, pero... Bueno, estaría hay dos cosas interesantes de este muchacho. Si usted googlea va a encontrar Rabinovich, monólogo inolvidable, lo cual ahí juega con la mala lectura que muchas veces podemos tener cuando no sabemos leer acentos, comas, apellidos, palabras. Entonces juega con eso Rabinovich, esa idea de le toca reemplazar a su compañero en la lectura de la presentación de un espectáculo y lo lee mal, sí, a lo Rabinovich. Es algo que tenía que ver con el chiste que habitualmente hacía Rabinovich en relación a, bueno, leer mal graciosamente algo y conservar sentido. Exacto. Bueno, y después lo recordarán a Rabinovich en Radio Tertulia, ¿no? En la famosa Radio Tertulia que te decía la hora para atrás. Iba retrocediendo. Digamos, eso también era la marcación. O perdónala, o su lección del merengue. ¿Se acuerda la lección del merengue? No. La que quería meter una sandía en el medio del merengue. Bueno, esas cosas tenía Rabinovich. Lo invito a cerrar la jornada del día de hoy sin más palabras. ¿Le parece, Bernardo Tosi? Nos hemos pasado mucho. Nos hemos extendido y todavía tengo un viaje a Retiro. Pero de esta manera nosotros cerramos un programa bastante cargadito de información, con lo que dejó la cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo sucedido con la muerte de este joven en Jujuy, que bien detallaba con información Bernardo, con lo que dejó los resabios de las primarias, en este caso cómo se van reordenando muchos de estos personajes, y dándole un poco de color, ¿no? Cómo se están preparando para octubre. En este caso el número 10 lo lleva Fabián Ferraro. También escuchábamos las entrevistas con la gente de ATE, de las diferentes vertientes, con ATE, vertiente Anusate, y luego también hablaban con nosotros la Marrón Naranja, esta propuesta que lleva la lista Bermellón y la propuesta aquí local. Escuchábamos lo que sucedió el día viernes con los trabajadores municipales. Al final hay un acuerdo, pero de palabra, no hay nada firmado. Habrá que esperar. Por lo pronto, muchos funcionarios, incluso Adrián Galloso aquí en esta radio, ha dicho que se viene el recorte. Se está llevando el recorte más allá de lo que se manifestó el día viernes. Así que el escenario va a estar duro para el sector trabajador y hay que ver cómo se paran los otros sindicatos y los trabajadores mismos. Por lo pronto, el día viernes, más allá de este acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se realizó la asamblea en la unidad sanitaria que se mencionaba en la entrevista que escuchábamos. Y comenzábamos el programa hablando de Trelew. Un año más, la impunidad sigue, no hay responsabilidad política, se queda reducido solamente a las responsabilidades materiales. Mientras tanto, seguimos diciendo memoria, verdad y justicia, y nuestra sangre jamás será derramada. Ya nos estamos yendo, hicimos el programa el día de hoy. Bernardo Tosi en la operación técnica y producción, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa el día de hoy. Ahora sí nos vamos con la Luthier, ¿le parece? Y cerramos la jornada. Así es. Nos vamos, hasta el próximo domingo. Muchas gracias por estar. A continuación, de Luthier anda interpretando. Dígame usted, compañero. Dígame usted, compañero. Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia. ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera, con abnegada paciencia, nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia. Muy bien. Yo, si no tengo idea. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y ya mi mente barrunta. ¿Por dónde viene la punta de la de esa de una de tan difícil historia? La destreza y la memoria son buenas y van en yunta. No se ofende si le pido, me repite la pregunta. Nómbreme usted el animal. Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú. La vinchuca. Pa' ayudar la salud y pa' que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace mu. La vinchuca cuando muge hace vinchú, vinchú. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. ¡La vaca! ¡No! No, pero no, que lo tiene que decir con la No, que lo diga rimando. ¿Eh? Que lo diga rimando. Que me vaya rimando. Ah, riman. Ya le rimo la respuesta. Ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca. El animal que usted dice tiene por nombre la vaca. Ya le dije. No. Me extraña.